El loro es más, quiere ser protagonista, quiere hablar también. El loro figurativo. Puta la wea. Recordé, esa foto de que sale como... que sale de Chilevisión con un conejo que le pregunta... que le pregunta yo por aire. ¿Qué le parece la... Buenas noches, Camboya. Desde acá, desde Panamá, saludos a las emisoras que se conectan. Este es como ese programa que dan en Radio W. ¿Ya? Que transmitían desde todas partes del mundo. ¿Carrusel deportivo? No, otro de noticias que transmitía un colombiano. ¿Ya? Y que había una radio conectada en México y otro periodista en Chile y el conductor iba en Colombia, pero una weá de mierda, porque en realidad se tocaban temas de todas partes y no se hablaba nada, pero bueno. Milenio 3. ¿Tú de cachai de España, Fugo Mágico, ¿cómo se llamaba el programa de Pablo Iglesias? Yo sabía cómo se llamaba. Si era una tertulia cagona nomás que daban en Tele5. Sí, es que el otro día escuchaba a Cao de Venus diciendo que había sido entrevistado por Pablo Iglesias, pero tampoco le tomó mucha importancia porque los considera unos burgueses tibios, nomás lo mismo que dijo de Chávez. No sé si esa cuestión de que lo entrevistó Pablo Iglesias puede ser tan verdad, porque en estricto rigor Pablo Iglesias no tenía un programa. Él lo que iba era ir de tertuliano a un programa. En el fondo era como panelista, era como ir a vigilantes, ¿cachai? Dijo algo que había compartido. Estaba en el programa de Pablo Iglesias, pero yo pensé que Pablo Iglesias tenía un programa. No, es como si estuviéramos hablando de Karen Hermosilla en Vigilantes, po, weón. ¿Todavía está Karen Hermosilla ahí? Sí. Bueno, y a ese título iba Pablo Iglesias, a título de Karen Hermosilla. O sea, a puro aparecer en pantalla. Yo no tengo entendido que no les pagan a los invitados y que van solamente por la buena onda. O mejor dicho, por la posibilidad de poder aparecer en la tele. ¿Qué ciótico suena eso? Puta, pero es que cuando estamos hablando de política... Sí, en todo caso. Bueno, en la televisión un poquito ego también, el tema de estar dando opiniones en un canal de cierta cobertura, tampoco el canal 22 ni un canal que apenas se vea. Es un canal que sale por aire. Sí, es que se ve como las huevas, eso sí, po. Claro, hay que tener la tremenda antena para poder pillarlo, pero lo pillé. ¿Quién estaba cantando por ahí? Jorge. Ah, se sumó Jorge. Sí. Jorge va a transmitir de un telégrafo para que sus vecinos no, no molesten, no se reclamaran. Y no es chiste. Sin wear. Oye, pero una miseria que el departamento de Jorge tenga una... Tengo una división de Daila Polfo, weón, o sea... o sea, de cagado, no, weón, nos pusieron una cortina, weón, o sea, para dividir los dos departamentos. ¿Aló su casa? Claro. Oye, y su casa construye edificios gigantescos, pues, weón. O sea, yo acá, donde vivo atrás, hay un edificio, su casa nuevo, y debe tener como 30 pisos. Oye, se me perdió Gonzalo, weón. Sí, seguramente le dio algún ataque cardíaco al loro o algo así. Queríamos que Gonzalo nos comentara el show de... No, que seguramente se fue a ver a Montaner. Esta hora, él lo iba a ver. ¿No? Montaner todavía está vivo, Montaner, weón. Pero, era... Pero ha hecho puro play, la última vez que vino a la Teletón cantó en vivo y tenía harto menos voz de la que tuvo en algún momento. Pero es que... ¿Cómo es que está de calcetinera en el teatro de Teletón? No, ayer me tuve que dar una vuelta más o menos cuando pasé por ahí. Había harta gente y por el lado de San Martín con Santo Domingo tienen una pantalla gigante. En una de esas después me voy a dar una vuelta por ahí para pa narrarles más o menos lo que está pasando. Podríamos hacer eso. Oh. Podría estar a un par de metros de la entrada y moverme por ahí. Desde el celular a ver si nos aguanta el wifi culero que da Entel. O sea, el 3G. Bueno, y Gonzalo supone que volvió, pues. Aparece, ya, volví. Ah, muy bien. Gonzalo, estamos preocupados por tu loro, en realidad. No, está gritando un poco, pero no normal. Y no, ese pájaro bastante que no se note que estaba muriendo. ¿Ah? ¿Como en ese capítulo de los Simpsons? Claro. Ya verá. Ni estadísticas auditores si nos están siguiendo, estamos hablando entre nosotros nomás en esta tertulia. Yo creo que a esta hora estamos hablando solos, güey. Entre Montaner y escuchando a nosotros no hay por dónde perderse, pues. Sí, pero es que hay gente y gente. Bueno, se supone igual que tenemos estadísticas. Voy a subir una foto de cómo estoy transmitiendo acá. Por lo menos no salimos en la lista, weón. Así de mal. RC. Bueno, no, Montaner es igual a Marcel Clot, es igual. ¿Quién? Montaner es igual a Marcel Clot. Mira, lo acabo de ver en primer plano y. Enorme su parecido. Uy. Primer plano. Escándalo de la semana. Es Ricardo Montaner. Marcel Claude. Bueno, andan por ahí en el nivel de deuda. De deuda que presentó hasta los hijos en la mañana. Uy. Eso es precario. Eso es muy precario. ¿Llevar a Arturo a los hijos? ¿Cuál es el Cawin que no cacho? Oye, ¿cuál es el Cawin? Que Montaner. ¿Hijo? Que Montaner igual a. Ah, sí, weón, sí lo caché en la mañana. Está cagado. Como Camilo VI con Camilín, weón, ¿no? Robando más no poder. Oye, tenemos comentarios nuevos en la página, en la discusión de Radio Nefasto, weón. Habla soviético capitalista, hace 6 minutos. Hola, ¿hablará el Kaiser? La discusión estamos tratando de conseguir de Axel Kaiser para que venga a hablar, pero el Axel Kaiser con C, ¿no? No esa copia barata. Esa copia barata, esa copia estatista. Esa copia es Castro Chavista que... Ese guan tibio que escribe en el Mercurio. Que, digámoslo con todas sus letras, es un tibio. El Kaiser con K es un tibio. Sí, sí. No es un auténtico austrolibertario. Como ese... Y el indio, ¿no? De soviético capitalista es como súper raro, ¿no? ¿No creen? Soviético capitalista. No, es tan raro porque hay gente que opina que en realidad lo que había en la Unión Soviética era un capitalismo de Estado, pero ¿para qué? ¿Para qué? Oye, siete retweets de una en Tony Tofu. Cliff plantea eso. Tony Cliff era, era un trosco, era trosco. Era trosco. Oye, eché de menos a Yander y Justin, weón, en la Teletón. Creo que faltó la invitación especial para esos artistas, para haberse reivindicado con el Tiene arte más que hacen. Hunter. Matt Hunter anda por ahí nomás, po. Qué mala noticia. Está vivo Matt Hunter. No murió. ¿Qué son fanáticas? Todavía tiene fanáticas. No se pueden tener quejas de robar, weón. ¿Cómo Lo único que espero es que Montreal no salga con otra tontera como la que dijo el Puma Rodríguez. hay que Lo que escuchar la tengo voz del entendido, pueblo? Montreal también es facho como Rodríguez, como el Puma. Pero ¿en qué artista no es facho, weón? Facho evangélico y ¿qué más? ¿Vegano? Atención, soviético capitalista, acaba de hacer la Ah, sí, te estoy aclaración. leyendo. Sí, Pablo tienes toda la Iglesias razón. conduce la tuerca. Ford Apache aparece como panelista a veces en La Sexta. La Ah, pero tuerca. ahora uno Ah, invitado pero no interfiere. la tuerca era un programa, pero que Tercer salía en una mundial. televisión autonómica o una wea así. Una tele bien marginal. O era como una especie de radio comunitario, una wea así. Canal 22 de la Oye, ventana. 17 Claro. retweets ya lleva la foto de Marcel como Ricardo Montaner. Oh, la wea. A En un ver. par de minutos, en 3 minutos. Era la talla que estaban esperando, weón. Sí, weón, era la talla que estaban esperando. Acabo de revisar 20, loco. 20, sí, tenés toda la razón. Era la talla. Bueno, es que estaba agotada. Hay que decirlo. Estaba agotada la talla. Era llegar y chutear. Me di cuenta que no habían comentado el escándalo de la semana en Twitter ayer. El escándalo de la semana. Oh, la weá. Es que. Qué weá más chula, weón. Y los comentarios en la página aquí. Es charcha la weá, weón. Impresentable. Puta que hay que tener. No. Hay que tener personalidad para comentar esas weas, weón. O empezando por eso de que te estés culiando bien o mal a la mina, weón. El escándalo de la semana. ¿A quién chucha le importa si culiáis bien o mal, La weón? farándula pobre, weón, tuitera. Si culiáis bien, si culiáis mal, guárdatelo para ti, weón. ¿Para qué andas haciendo ostentación, weón? Es para decir, pero ¿para qué, po? Para el Facebook. Es como estos locos que suben fotos de ellos tirando en Facebook y que terminan viralizándose porque ojo, oh, unos flaites subiendo, weá. No hable más de Tinder, weón. No, yo les dije, yo cerré Tinder desde que apareció Tinder Sorpresa. No voy a volver a Tinder mientras esa página exista. Oye, Otra creación de la competencia. Ah, sí, pues sí. No. Oye, la talla de Marcel Claude está agotada. Saludos a la competencia. Que no nos está escuchando. Oye, los jotosos de No es Nas la Feria tuvieron un tuit que dice repudio al Puma Rodríguez, homenaje al pueblo soberano de Venezuela. Claro, pues, ellos, pues, weón, los populares. Ellos, los bolivarianos. Ellos, los cuenta Ruth. Ruth Lee, Ruth. Los obreros, pero. Ruth. Ruth, cuenta No, Ruth. no digan, no, no digan ese nombre, weón, por favor. Vamos a mufar la transmisión. Ah, verdad, tenéis razón. Oye, alerta de Montaner dando la lata. ¿Te acordás de ese festival de Viña que vino con unos pancartas porque lo habían hueveado que el año anterior había hablado demasiado? Que no dijo nada, sino que tenía unas pancartas culiadas ordinarias, bueno, donde decía gracias y quiero ir al baño, cosas así. No, Eso está ¿sabéis más a qué? lo Festival del blanco. 2006, no Yo creo que 2005, ¿no? está más que claro que Montaner y Marcel Claude son la misma persona. ¿Por qué? porque es la única razón por la cual daría tanta la lata y se pondría a hablar lento, largo y tendido, porque obviamente estaba haciendo su... intentando meter el, la weá, po. Entonces, eso aún deja más que claro que Marcel Claude era el prototipo de Pablo Iglesias, pero que no resultó. Porque lo intentó como cantante y no funcionó. Economista, crítico social, soldador al arco. Y no lo logró. No le funcionó. Y por eso ahora está endeudado. Entonces, todos juntos vamos a vencer la deuda de Marcel con esta gaviota. Gaviota de plata. ¿Y ustedes cachan quién está detrás de Pienso Chile, weón? Obviamente. Tiene una pinta de weón, de seguidores, sí, de Marcel, por no, la soberbia con claro. La que escriben. No, está claro. Y cachai que en la esquina inferior derecha ponen un perrito y un gatito. Ya. Y si te fijáis en los anteriores virales de las campañas de Marcel, también aparece el perrito y el gatito. Ah, eso no lo sabía. Sí, es cosa de comparar. La señal estaba más que clara. Eso no lo cachaba, bueno. Entonces, pero ahí queda un poquito más claro. Sí, no, sí. Obviamente que es la misma mano detrás. Ahora, la pregunta es, ¿está directamente relacionado con Marcel o son meros simpatizantes? Porque, de hecho, incluso yo tendería a pensar que quien está manejando en este momento las cuentas de redes sociales de Marcel Claude no es Marcel Claude. Y que el loco está intentando recuperar el terreno que perdió después de haber salido tan para atrás, pobre. Si es que había algo que recuperar, porque francamente después de cómo quedó mal parado después de la elección presidencial, después de que lo perdió todo. Sí, lo perdió todo. El escándalo de la semana. Le hicieron tierra quemada. Marcel Claude también participó del escándalo de la semana, pues, con un tuit. Oye, sí. Contra el maltrato hacia las mujeres. Oh, sí. Ese chiste es propio de gente psicópata. Psicópatas. Nicolás, o sea, Copano nos dice. Hablando de psicópata y después hablando. Oye, sí, con qué cara habláis de psicópata. Nicolás Copano dice: recuerda, puedes colaborar desde tu casa con arroba Teletón. Haz RT a este mensaje e ingresa a teletón.cl. ¿Por qué no mejor sería decir que podéis donar, weón? Esto es como: hazle clic, dale me gusta a esta foto y estarás ayudando a los niños de la Teletón. ¿Y cómo chucha se traduce ese me gusta en una ayuda concreta a los niños de la Teletón? Que Bill Gates va a ponerse con 500 pesos por cada me gusta, weón. Ah, perdón, ¿verdad? No, pero la Vale no está escuchando, así que... Copano tampoco. Oye, Leandro, de repente el volumen se te fue al carajo. Bueno, mientras Leandro intenta arreglar su problema con los enchufes y los cables, vamos a poner una cancioncita que se llama Mirar hacia atrás con Ira. Juntos de la mano. We are the children. Bueno, mirando hacia atrás con Ira. Speak of what an angel. He puffed and shook his crumpled wings. Oye, esto que está, esto está pasando. Pa, pa, pa, pa, chucha, ya. Está pasando algo muy raro. Como iba diciendo, está pasando algo muy raro porque al menos la página está mostrando que tenemos 75 lecturas a la página donde se encuentra la radio Nefasto. Por tanto, debiéramos estar esperando una afluencia de público más o menos considerable. ¿Qué opina el que esté del otro lado del micrófono? ¿Hay alguien? ¿Con tertulios? ¿Con tertulianos? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien vivo? ¿Vive alguien? ¿Están vivos? Cabros. Cabros. Oye, qué incómodo este silencio, weón. Yo creo que voy a tener que poner otra canción. Porque sí, si están así de despistados. A ver, espérate. Estoy acá. Ya, pero si no hablan, no nos sirve. Thank you. Y ahora pueden ir a mear. Hemos vuelto a Radio Nefasto. Asto, asto, asto, asto. Leandro. ¿Me escucháis bien? Sí, ahora sí. Ya, estaba pensando en ir a cambiar el micrófono, pero... En noticias, que... aparte, Católica pierde 3-2 con Iquique. Qué lindo, güey. El caída libre. La Católica. Qué lindo. Cagólica. Universidad no, Cagólica. Tenemos hartos comentarios hoy día, por lo menos en estos pocos minutos que llevamos transmitiendo. ¿Qué comentarios tenemos? Pregunta alguien que se pone como nombre UDD, ¿cuál es el escándalo de la semana? El escándalo de la semana. Terminó el partido. Terminó el partido, perdió la Católica sí, entonces. Perdió Católica. Qué bueno. Yo creo que deberían contratar que vuelva Falcioni. A volver a Astudillo la Católica. ¿Astudillo? ¿Cuál Astudillo? Conocemos más de un Astudillo de Católica. Dejémoslo claro. Richard. ¿Astudillo? ¿Cuál Astudillo? No, está en Badú, no me moleste. Conocemos más de un Astudillo de Católica. El escándalo de la semana. Vamos, peo con arena. El escándalo de la semana. Ay, ay, ay, ay, ay. Ah, sí, pues íbamos a hablar del escándalo de la semana. ¿Cuál era el escándalo de la semana? ¿Cuál de todos, decís tú? No, yo creo que el de... El del chiste de Saint con la reacción de Colombia Azul y todo eso. ¿Qué fue? ¿La podemos nombrar o se nos va a aparecer el pololo? Echaron la choreada porque mide 1.80 m y nosotros somos... un negrito de 1.40 m nomás. Puta, no sé, ¿nuestras direcciones son rastreables por la internet? No lo ¿qué sé. ¿Qué opinan? Ya, o sea, la talla era fome, yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? El escándalo de la semana. O sea, la talla depende, tenéis que tener la cabeza bien pitia para encontrar la buena. Sí, yo creo que estamos, coincidimos todo en eso. Pero también hay que tener la cabeza bien pitia para que... ¿Creáis que ese tuiteo era una amenaza de violación, po? Claro, y que llegara a efectuarse, o sea. Ahora, yo no creo que hiciera la denuncia, porque de haber sido así no hubiese empezado a tuitearle a la Universidad de los Andes sobre qué opinaban del pantallazo que tenía, po. Si hubiese hecho la denuncia hubiese esperado que actuara la PDI, pero en realidad era una cosa tan ridícula que creo que a nadie se pasaría por la mente denunciarla. El problema está en la sobrereacción que tuvo la Gaia. Claramente. La pérdida de realidad, por decirlo de algún modo, de creer que efectivamente iba a ocurrir la agresión. Todo lo que vino después, la tontera de la pelea de los... Mientras el pene los dos gallos, qué chistosa fue esa parte cuando comenzaron a hacer ostentación de genitales, weón. Poco menos. ¿Quién es más alto? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más musculoso, weón? Vayan a un cuarto y arreglen el problema. ¿Quién culea mejor? Cabros, tenemos... Oye, se nos está muriendo la voz en off. Se nos está muriendo Patito. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Cabros, tenemos... Oye, ¿qué hace Pato Frey en la Teletón, weón? ¿Que alguien puede explicar eso de una persona que no revivió, está... Revivió. Resucitó. Lo sacaron de un sarcófago y lo revivieron. Pero que alguien lo... Haber llevado uno de los voz en off de los matinales que sí están trabajando, no sé, Dabañino, el 13, o Álvaro García, se llama el de Buenos Días a Todos ahora, ¿no? García, claro. Yo creo que a Pato Frey se le acabó la boca. ¿Cómo habrá ido a llorar don Francisco para que lo invitara? No pudo estafar a la gente que quería, lo pillaron y bueno, tuvo que volver a la televisión. Dale. Pato Frey volvió hace rato el bueno material del cine, por si no lo sabían. ¿Serio? Ah, tanto, oye, pero el material del cine está como último en los matinales, ¿no? Ahora. Ojalá me hice vestido de Anabel, por si no sabían. Anabel. Pero, ¿y eso no va contra su religión? Sí, eso lo había visto, pero pensé que lo habían invitado una semana o algo así. Pero eso lo hizo por por el matinal. Sí. Todo por el rating. Todo por el rating. Solo por el rating. Me apesta hablar bajo. Pues los vecinos te obligaron. Oye, que yo le pregunté antes a Jorge si escuchaba a los vecinos culiar, debe ser muy desagradable eso. He tenido conocidos que le ha pasado eso de mudarse a un edificio nuevo y que empiecen a escuchar gemidos a medianoche. No compren en su casa. Nos van a demandar, güey, nos van a quitar hasta lo que no tenemos. Oye, menos mal que arriendo. Oye, impresionante la weá. Por lo menos el sitio nefasto registra esta última hora 170 visitas. Pero qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. La última hora fue la hora más visitada del día. Bueno, de los últimos dos días. Queremos recordar a los auditores que solamente pueden escuchar si nos mandan un scan de su papeleta de donación. Sí. Sí, solamente pueden escucharnos sin eso. Si no, le decimos que salgan inmediatamente del sitio. Y el último cómputo de las 10 y 56 arroja la cifra de... 16 mil millones. No. 400. No. Ah, no. El cómputo de acá. Ah, sí, de auditores. Ya. 9 auditores. Somos la radio más escuchada de GIS.tv. ¡Bravo! Voy a subir una captura de pantalla, de hecho, a... ¡Milagro! A la página de Nefasto. Por favor, por favor. Esperamos sus donaciones. ¿Su donación? El pasapoga se puso con las modelos de la Teletón este año, ¿no? Han estado bastante iguales las modelos que entregan los calpanes. ¡Puedo donar al Ministerio Nefasto! Artículo del desconcierto sobre Radio Nefasto. ¡Oh, no! Firmado por Pianito. Vanessa Vargas. Violín. Pianito. Tecladito. Son parientes, weón. Tecladito. Pianito. Piolino. Cita feminista. Los memes de Piolino, yo creo que rankean entre los mejores del año. Feminista U, weón. Feminista U. Pero, Jorge, acércate al micrófono y susurra. Yo creo que algo sonará. Exacto. ¿Viste, Jorge? ¿Se puede hablar? ¿Habemos nuevo cómputo? ¿Sí? ¿Habemos nuevo cómputo? A ver. A ver si lo captamos. 18.000... ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, chileno! Ya está el cómputo 9, ya alcanza los 18 mil millones, pero están a 7 mil millones de la meta. Llegan igual. Va a llegar una donación de algún millonario excéntrico tipo Farca y resume. ¿Tiene su plasma de 106 pulgadas? Pregunta. De 106 centímetros. Oye, la tele de Axel Kaiser, ¿eh? A propósito, ¿hoy día viene Axel Kaiser o no? Ese silencio incómodo. Ah. ¿Quién es Axel Kaiser? ¿Quién es Axel Kaiser? En primer lugar, ¿a quién le ganó? ¿Le ganó la vida? Lea, está súper bien equipado, felicitaciones. ¿Cómo lo escucho? Está súper bien equipado, tiene un buen micrófono, está con soporte, es bacán, la zorra. Es que una época que hacía un podcast con mi mejor amigo, que duró un par de capítulos y una transmisión en vivo donde me veo enormemente gordo. Y eso, por eso tengo dos micrófonos así y dos soportes. Y no invitaste, desgraciado. Es que en un momento pensé que iba a salir hoy, así que no podía comprometerme a... Oye, 43 retweets lleva la cuestión de Marcel Klotz, man. Oye, sí, estos son los días en que uno hace caja, weón. En todo caso, le quité el retweet y lo voy a retuitear de nuevo. Para darle reimpulso, weón. Yo me imagino que mucha gente me tiene bloqueado mi retweet, weón, en la... Yo creo. Sí. Weón. ¿Tenemos computo, Patito? ¿La voz de la conciencia? La voz de la conciencia. Soy la voz de tu conciencia. Voz de la conciencia. ¿La voz? ¿La voz? ¿La voz? Está Matt Hunter en la tele. Ay, qué paja, weón. Oye, ¿qué nos quiso decir la persona que nos mencionó? Dijo que lo entendía todo con respecto a nuestra foto de uno de los... de los estudios de Radio Nefasto. No sé, weón. Sí, tampoco es una casona muy grande como para decir que esta weá es como la guarida de Bruce Wayne, weón. ¿Será por el tamaño de la tele? Ah, sí. Todos. Los gustos populares, pues, tele grande, piscina, como los narcos cuando se hacen de plata, pues, weón. Todos te miran la tele así como... Te miraron la tele, weón. Es como... Las teles valen 150 lucas en el día por ser una mosca. Sí, weón. Son súper baratas, parece que no... Hace rato que no cotizan tele. Oye, sí, yo me acuerdo... Mi... rato que las plumas dejaron de costar 3 gambas. En el 2004 mi papá se compró una tele y yo me enojé con él, weón. Porque como... Habiendo teles de 40 lucas, él llega y se compra una tele de 200, weón. ¿Hoy le estáis copiando la música ZN, weón, de fondo? ¿Ah? ¿Estáis copiando la música ZN? Ah, sí, pues. ¿Qué otra música de fondo podría poner, weón? No, en realidad. A Matt Hunter, pues, con la transmisión en vivo de la Teletón. Oye, no había cachado esto, pero... Pepe Radio Bio estaba transmitiendo la Teletón también. ¿Radio Bio Bio? Sí. O idea mía. A ver, espérate, voy a... Traigo la radio y vuelvo. No, no, que la tengo al lado, yo la prendo. No, están dando fútbol. No, pero me pareció en algún momento haber leído que era una radio oficial. ¡Huele a caquita! Pero, sí, pues la radio Bio Bio no es radio oficial del... De chucha, se me rompió. Solamente es radio oficial del... De los milicos, weón. Mi señorita, huele caquita. Servicio militar. Yo cuando entré a hacer el servicio militar era un completo papanatas. Ahora sigo siéndolo, pero soy bacán. Oye, pero qué manera hizo la mierda la radio Bio Bio, weón. En tan poco tiempo pasó de... medianamente... De hecho, ahora cuando transmiten el fútbol, te meten comerciales pregrabados de la web, ni siquiera es la voz comercial que te lo vende, güey. Te meten un anuncio en primera transmisión. Y ahora vamos al corner número 20. Servicio militar. Mi señorita, huele a caquita. Servicio militar. Bueno, acá la radio se escucha como el hoyo. Aparte el audio de Matt Hunter. Que no, en realidad ni cacho que canta, weón. En la Teletón. Bueno, ¿para qué nos vamos a poner a escribir? Hay gente que lo encuentra bueno. No, no cacho, no, no podría opinar de él, en realidad. Siendo bien honesto. Oye, alguien cachó algo que yo no había cachado, y era que Pepe Baquedano firma el manifiesto gordo pajerista, po, weón. ¿Cómo eso? ¿Tú cachai el manifiesto gordo pajerista? Sí, pues sí lo leí. Ya, pues, y lo firma. No, pero directamente me tuve que encerrar en el baño. ¡Chucha! Estaban golpeando la muralla. Puta la weá. Tuvo un accidente para acá, pues, weón. ¿Escuchan? Sí, te escucho. Mira la cadena para cachar que estoy en el baño, por favor. Si la acabo de hacer. Yo pensé que era una grabación. ¡No! Estoy viendo a la distancia el patio del Teatro Teletón y hay alto movimiento todavía dentro. Alcanza a divisar una... que más de 300 personas, o sea, de hecho, era el evento era mucho más grande. Simplemente eran muchas personas y de esas personas ahora tuvieron que reducir todo a la mitad. O sea, igual hicieron... ¿Eso fue por qué? ¿Ah? ¿Y eso pasó por qué? Lluvia. No, pero ¿por qué tuvieron que reducir las personas a la mitad? No entendí eso. No, porque el teatro es más chico, pues, se supone que el estadio es mucho más grande y puede hacer más cosas. Ah, claro, sí, pues. Oye, alguien nos pregunta por Axel Kaiser si somos... es Axel el que está hablando. No, Axel aún no llega. Quedó de venir, pero estaba en una fiesta con... Con prostitutas colombianas. De pasapoga o algo así. Prostitutas colombianas. Oye, ¿y cómo están sentados en el baño? una época que yo acostado en la tina en mi casa, weón, con el boche que tenía mi familia antes cuando vivía con ella. Oye, no, pero en serio, estoy sentado en el baño y... No precisamente haciendo algo. No queríamos saber tampoco, ¿eh? ¿Del 1, del 2 o del 3? ¿Cuál es del 3, weón? Oye, Jorge, no sé. Tu baño... Ahora que le lavaron la cabeza con homo, está dando la cabeza en el water, weón. Jorge, parece que tu estanque lanza muy poca agua. Por favor, mire la cámara. A ver, espérate. ¿Gonzalo? Parece que Gonzalo de nuevo fue atacado por el loro mutante que tiene en su casa. ¿Qué? Gonzalo está preguntando si se escucha y no se escucha nada. No, Gonzalo, no se escucha nada tu voz. Ya, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hola? ¿Me ven? A ver, espera. Yo... no, por lo menos a mí no me está llegando video. Oye, ¿han cachado estas páginas de Facebook? Oye, sí, ahí está Jorge. Ahí veo tu mano junto a la cortina del baño. La wea delirante. Ya, ¿de qué hablaba, por favor? De que Jorge se fue al baño a hablar. ¿Qué onda esa gente, weón? Si son las 11 de la noche nomás. ¿Son viejos? No, una pareja joven, weón. Una pareja de viejos culiados, weón. De hecho, la mina está Iguals. ¿Ah, sí? Celular. Está Iguals. A lo mejor quería hacer parte de la transmisión de Nefasto cuando se le. Probablemente. Gonzalo. Sí. Qué bueno que todavía estés. ¿De qué hablamos ahora, cabro? no podemos tocar algunos temas que tocamos por el chat, ¿no? Que nos van a dar de mis socios. Elecciones en Uruguay, detenido. ¿Chat? ¿Qué chat? ¿De qué hablan, por favor? La gente no casa. Hablemos de lo que está pasando en la tele. Como tolerancia cero. No tengo... No tengo cable, pues bueno, estoy viendo la Teletón en todos los canales, no cacho. Qué terrible esa weá. Vamos a hablar de lo que está pasando en la tele. Teletón, ¿aló? ¿Teletón? ¿Teletón? Mira, me tengo canciones retocadas en la segunda señal del 11, weón. Ah, tiene segunda señal. Ah, verdad que ustedes tienen televisión digital, pues weón. Acá esta weá todavía no llega. Oye, pues el canal 5 transmite para allá, ¿no? Por acá yo tengo el canal 5 en televisión digital. O sea, lo que es UCB, yo digo el canal 5, pero allá el 4 parece, en Valparaíso. Se supone que debiera llegar la televisión digital, pero por lo menos acá a Contulmo no llega. Yo cuando voy a Valparaíso, en la calle Prat, como tengo que trabajar ahí en una oficina, ahí sí llega la señal digital. Bastante mal, pero llega. Y normalmente se ve la señal digital de TVN, porque estos buenos son tan pobres que le prestan la señal a TVN. Pero, ¿así de mal? Así de mal. Y la weá como que se queda pegada. ¿Lee? ¿Eh? ¿Lee? Sí, sí. ¿Y tú conoces más o menos la legislación respecto a la aplicación de la televisión digital en Chile? ¿Cuándo finalmente se va a poner en marcha? Se supone que debería estar ya debe haber comenzado el proceso de migración, pues. Se supone que el apagón viene para el 2019. ¿Recién? Sí. Oh, Dios mío. Y ni siquiera se ha hablado de radio digital. Yo espero que nunca llegue esa hueá de radio digital, porque puta, la radio es como la única hueá que te salva por una emergencia. Tú podías hacerte una radio con pirita. Y si la digitalizan, nos vamos al carajo. Hablando de irnos al carajo, mi radio se acaba del carajo, tengo que cambiarle la antena, weón. Pero con un alambre nomás, po. No, es que yo compro antenas, pues, y las cambio cada rato. Oye, los equipos en realidad no están preparados para la radio digital, pues. Habría que comprar decodificadores, algo así. Claro. ¿No? Porque no se ofrece nada en el mercado que traiga radio digital, por lo menos lo que venden las grandes tiendas, no. Nada está preparado para eso. No, en Chile no ha llegado nada esa weá. Lo único que ha llegado a algunos radios que tienen DRM. Sabes que yo tengo un decodificador Master G que tiene que cuando te lee la señal de te busca canales de televisión digital, también paralelamente te busca las radios, pero no tiene, nunca aparece en radio porque no transmite nada en esa banda. Es que, ¿cachai? Por ejemplo, en Europa lo que está pasando es que digitalizaron toda la banda de FM y AM y quieren dejar libre parte de la M porque les sirve a las compañías de telefonía para transmitir datos. Entonces por eso ahí residiría el interés comercial en que se digitalice la radio. Eso es para ampliar la banda de transmisión de datos de la telefonía. Claro. Como el 4G y toda esa wea. No, nunca, no tengo teléfonos 4G, no sé si será la gran cosa en realidad. Ah. Chucha, saltó toda esta weá. ¿A qué hora vendrá la donación de la Concepa? Nos piden que hablemos de la página de la interpelación de la Pepa Hoffman. Dicen, hablen de la denuncia de la Nadia Hoffman contra el marxista Izaguirre. Jorge, déjate cagar, pues, weón, si estamos... Bueno, yo creo que esa es la opinión de Jorge respecto a la interpelación contra Izaguirre, weón. Yo tengo que ser honesto, estaba en la pega, no tuve la oportunidad de escuchar la interpelación y tampoco me voy a dar el trabajo de buscarla porque en realidad no me interesa. Lo que prestarse para ese circo de la Concerta y la Alianza, no, no sé, creo que estoy un poco viejo para pa eso. Yo escuché la weá a rato, porque igual ya está saliendo de la oficina, y habían partes delirantes, pues. Cuando comienza... ¿Qué fue eso? ¿Mutiamos al Jorge? No, todavía no. Oye, llegó... ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Llegó otro comentario, dice, nefasta radio. Gracias, Fran. Quien quiera que seas, Fran. Igual tenéis como ojos de mina rica. Es la otra Fran que nos comentó. Saludos a la otra Fran. Saludos para ella. Está escuchando radio nefasto desde el baño. Oye, weón, si le ponen las cajas de huevo al baño, no te vayas a escuchar tan en el baño. ¿Quién hacía podcast del baño, weón? ¡Desde el baño con Jorge! ¡Desde el baño con Jorge! ¡Turururururu! ¿Gonzalo tiene alguna visión respecto a la interpreta? Presentado por Constructora Su Casa. Desde mi profesionalismo no vi ni una hueá de la interpelación, así que no puedo opinar. Salvo los comentarios de los concertapobres o de los... O de la alianza, nada. Solamente... Nos pregunta la otra Fran, ¿quién está? Sí, está Prespo Alo Arroa. ¿Sí? No. Ya, Hugo Mágico, Misántropo y Jorge Gonzalo. Ahí sí, ahí nos presentamos. Saludos. Saludos cordiales. Oye, Gonzalo decía que no había escuchado ni mierda de la interpelación. Y eso que trabajamos con esto, weón. Uy, esta weá de antena está súper dura, weón. Pero ¿para qué estás haciendo con la antena, weón? ¿Qué estás haciendo con la antena, chino? Puta, la dejé boteando, ya. Callé, no, así ya me lo merezco. Estás haciendo una colonoscopía con la antena, weón. ¿Qué estáis haciendo con la antena, por favor? Es que duele, po, weón. ¡Oh! Me duele. Sensible. Me duele Chile, weón. ¿Marcel Claude tendrá algún mensaje oculto detrás? ¿Algún doble sentido cuando habla de que le duele Chile, weón? Saludos a Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo. Ah, Mauro. Mauro, que no está escuchando. Que no lo está escuchando. Que no nos está escuchando. ¿Por qué? Porque anda jotoseando. Haciendo murales, Pablo. Filideando monitos de la Ramona Parras. No, la Ramona Parras del PS. Es la chacón del PS. S es con H. PS. No, pero... Dice que la nueva polola de Mauro tiene un gato y vive en Providencia. Este no es chaucha con pegarse en el cogote, ¿Para quién esa? ¿Para qué me invitan a transmitir si ya saben las weas que hablo? Yo creo, Buruburu va a quedar citado a reunión. Qué notable. Yo recuerdo un puro capítulo del profesor Rosa donde mostraba una reunión con Guruguru y Don Carter, weón. No. Siempre quedaba como en el capítulo el tema de la reunión. Pero te van a pasar la máquina al partido. Yo no entiendo esa weá. A la caballa 25 de la reunión de Pauta. Te pago 100, 200, lo que queráis. No, 200, 100. Oye, esa referencia, ¿qué es lo que hace? No entiendo el chiste ese. Si me lo pudieran explicar para los lentines del curso. Jorge, por favor, haz los honores y explica. Busca en YouTube Alcalde de Chillán. No, pero no seas tan fome. Alcalde de Chillán. Explica el chiste entero. Muy chistoso el video. La mejor cuña de la historia de TV chilena. Play en YouTube. Eso es política. HTTPS es doble punto slash slash www.youtube.com watch signo de exclamación. No, interrogación, hombre. Interrogación. Búsquenlo. Si es que lo encuentran. Y en otras noticias, esta weá de Antena está cada vez peor. Parece que acabo de perder Luca. Sí, porque Luca sale en estas antenas de repaste de repuesto. Lo que me parece raro es que todavía sí existe alguien que compra antenas. ¿Por qué no me chupáis el pico? Un clásico. ¿Qué tiene que lo viste por primera vez, por favor? Sí, bueno, y eso que tenemos un artículo sobre el tema en Nefasto. Pero estoy hace un par de meses, bueno, sin internet, ese es el problema. ¿Pero cómo tenéis que pagar 20 lucas, weón? No, si no es el tema, si es un tema que me cambié de departamento, que acá he tenido algunos problemas, que ya te comenté hace unos días sobre Telefónica. Y lamentablemente, BTR me dice que no. ¿Gol? ¿De quién? Gol. Otro gol, doble gol. Ya somos tendencia en Santiago con nuestra radio. No. Así de taxativo, no. Pablo Mura 11 dice, ¿saben debería animar la Teletón? La abuelita Eliana. Uy, qué hilarante. Pasó chiste. Oye, la weá con presupuesto, weón. Nos damos el lujo de tirar la cadena de verdad pa' huevear a la gente, weón. Es como el regateo de los 50, weón. Mira, ahí viene un caballo. Hasta la radio Colo Colo de Marcito, güey, tiene efecto grabado. Cabros, tenemos cómputo. Permiso. El cómputo. Güey, no apaga la cámara, eso sí, pues, güey, no tenemos el culo. Acaba de bañar el No se llama Tilio Emilio. No se llama Tío Emilio, es un periodista. Así que díganle periodista Emilio. No es hipster decirle Tío Emilio, perdónenme. ¿Quién describe esa mierda? Charán. Charán. Me sale la ubicación de Quilpué. ¿De qué? Me sale la geolocalización del tweet en Quilpué. No, yo no fui. Ah, no, pues que puede ser el Carlos, pues. Si este weón también es de Quilpué. Sí, viene de Facebook. A mí yo en Twitter veo que dice que viene de Facebook y Carlito escribe desde allá. El mejor community manager que ha tenido en el fasto de la historia, weón. ¡Oh! ¡Chan, y se dos! ¡Oh! No, si algunos también metemos a escribir cosas. ¿Sí? A veces. Bueno, también está Samurai. Saludos a Samurai. Samurai todavía está, pues sí, Samurai está y como que diría una hueá a la semana. Pero está. Existe. Es real. Yo lo vi. No lo vi, porque es un samurai. Pero ya saben a lo que voy. ¿Quién está golpeando? hablando. ¿Otro vecino más molesto? No, yo tengo vecinos que puedan molestar. Está Beto Cueva en la Teletón. No sé cuál es la diferencia entre Beto Cueva y la ley, pero bueno, si ustedes me lo explican. Mira, escuchemos. Era yo al final, por si no lo notaron. Podía haber sido Jorge. ¿Quién dijo Jorge? ¿Quién gritó Jorge? ¡Jorge! Oye, Jorge, en tu condominio están si metí mucha bulla. ¿Perdón? ¿En tu condominio te van a multar si metí mucha bulla? No. De hecho, yo fui por primera vez, jamás ya tenido ese problema. Qué cuático, oye. Qué cuático ir a un edificio. Parece que sí, no. Hacia el hacinamiento, pues, weón. ¿Para qué se van a ir a Santiago, pues, weón? Si yo siempre estoy acá, pues, weón. Además, Lee, en una época yo vivía en San Bernardo y trabajaba en Huechuraba y era recorrer ese trayecto en 2 horas y media, weón. Créeme que no. Créeme, le tengo un poco de fobia a vivir en la periferia. Carol Dance está cantando. No, no es Carol Dance. Carol Danza. Mauricio Pinilla. ¿Sabes que todavía no encuentro la diferencia entre Franzani y Carol Dance? Siento que Carol Dance quiere imitar a Franzani, porque como ya Franzani imita, bueno, es como un hijo perdido de ¿cómo se llama este tipo? Sergio Lago, ese. Sí, gracias por la ayuda, chino. Oye, Sergio Lago se parece cada día más a la Carolina Tobá, weón. Uy, ¿qué pasó? Uy, a propósito, ¿qué fue de Sergio Lago? No sé, yo ya ni en la Teletón. Estaba hoy día en un móvil de Santiago Centro, para parar los políticos están robando con plata de todos nosotros, haciendo donaciones y weaditas por el estilo. Y estaba hoy día desde Santiago Centro, y cuando enfocó la cámara yo primero pensé, como vi el GC que decía Santiago Centro, que era la Carolina Tobá. Y después me di cuenta, como medio segundo después, que era Sergio Lago, weón. Qué manera de estar envejeciendo con cara de viejo, weón. ¿Tú qué cheque que los hermanos Sin Dolor empezaron en el programa de Sergio Lagos, po, weón? Sí, claro, pero ¿sabía dónde fue la culmine esa dupla? Yo me acuerdo de un programa donde estaba Martín Cárcamo que se llamaba Ya Siento Que Vienen Por Mí, que yo creo que era un buen programa, muy absurdo. De hecho, tuvo una buena temporada porque que estos hueones se fueron para donde el Quique Morandé. Pero yo recuerdo con cariño Ya Siento Que Vienen Por Mí, aunque no he encontrado ni un puto video de algún sketch en YouTube, weón. Bueno, no hay nada, no existe ese programa. Sigo viendo fotos de bancos de Chile en todo Chile, para la redundancia, lleno de gente depositando con las filas más largas de la historia. Eso el significa banco de Luxi. Que, uno, hay gente que no conoce la transferencia electrónica. Segundo, oye, sí, porque no está la. Tenéis que depositar con el RUT, bueno, la transferencia electrónica. Perdón, ¿qué fue la última palabra que mencionaste? Liris, Pudo Mágico dice que hay que hay gente que no conoce la transferencia electrónica. No, lo último. ¿Qué es lo que. Antes, retrocede un poquito. ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Cuenta cuánto? Cuenta. Banco Estado. Cuenta, no, tiene un nombre esa cuenta. ¿Cómo se llama? El nombre completo, dos. ¿Cuenta corriente? No. Cuenta Ruth. Ah, puta la weá, no, ya, no. No, se nos va a caer la transmisión, pues weón. No mencioné a la señora las piernas, weón. Los míos tutos. La de los tutos. Rancaba tutos. No estará escuchando. No, ¿quién va a escuchar, weón? Pero si nos quiere mucho, siempre se acuerda. Oh, Dios, dos nuevos Twitch. ¿Qué es? Ah, el pololo probablemente. ¿Qué pololo? Patacho. Oh. ¿No está escuchando Patacho? No sé. Ojalá Ojalá que no. Por lo menos no ha hecho. Hay que decirle que tiene prohibido escuchar el podcast que va a quedar de esto. Si es que queda, porque capaz que esta weá no ni se grabe. ¿Cómo grabas? Estoy grabando. ¿La editáis pues antes de subirlo? ¿Ah? Le cortáis esta parte antes de subirlo. Ya. Ya sabes. A ver, anota el minutaje porque. Una hora con 13. Espérate. Es que lo voy a anotar. Sí, tenéis razón, 1:13. Efectivamente. Buena. Buena. Qué gran transmisión estamos haciendo. Sí. Gonzalo se quedó dormido. Desde varias partes del país, desde Quilpué, Santiago Centro y desde un baño. Gonzalo no sabe de dónde está. No, de San Miguel es la otra lugar que estamos transmitiendo. ¿San Miguel? Sí. Qué lindo San Miguel. Alguna vez lo conoceré. En especial en su cárcel. Pero hay un lado bonito y un lado feo de San Miguel. Yo, cárcel. Por ejemplo, trabajo como para el lado feo. Bueno, se suponía que yo tenía 5 destornilladores, no encuentro ninguno. ¿Qué, weón? Si estamos transmitiendo acá, ¿qué estás diciendo con esos destornilladores, weón? ¿Lo buscaste en tu hermano? Deja esa antena tranquila, hombre. Si no puedo, si. Me molesta. El poto. La antena. Patito, ¿tenemos nuevo computador? No. Tengo que arreglar la antena. En este momento, si escuchan un ruido medio raro, no se preocupe, es el micrófono de Geek que está en alguna parte escondida en su cuerpo. Ojo, cachen, abrí un mueble y salió un pote con jalea, weón. Jalea verde, me imagino. Sí, es de manzana. ¿Les puedo preguntar qué es la Teletón? Ya que estamos en esta noche de cierre de la Teletón. ¿Ah? ¿Les puedo preguntar qué opinan ustedes de la Teletón? Jorge primero. Jorge. Ok, esa es la opinión de Jorge. Gonzalo. ¿Qué opinas de la Teletón, Gonzalo? Este meme hace dice la idea de la vuelta al agua. Eso mismo estaba pensando, weón. Volví, está. Estaba sudando un poco. Gonzalo, ¿qué opinas de la Teletón? No sé. De la un show nomás, nada más. De la Peleletón. Parará. Me llamó la atención, eso sí, hace un rato atrás estaba Claudio Rego, el intendente de la región metropolitana, dando una donación. A nombre de todos nosotros. Qué manera de robar ese cuento de su madre, weón. Yo ahí como que me pregunto, ¿por qué el Estado tiene que financiar una institución privada? ¿Sí? Porque por más que la Teletón tenga un objetivo noble, bla, no debería por qué aportar una institución privada. El tema es que hay una creación ideológica a través, supongo. Aparte de que esos dineros creo que salen de las cajas chicas y de hecho ni siquiera pasan por Contraloría. Yo no me acuerdo qué invento hicieron para poder tirarle plata a la Teletón. Uno a través de Fonasa. No sé, claro. ¿Dónde está la. Digamos, la. Investigación. Por eso le hacía una investigación al respecto, porque. ¿Cómo podéis donar 7.000 millones de pesos? Sin que no, de Contraloría no te llegue encima. Muy raro todo. No a sé. Menos que lo donís como prestaciones. Hay que una prestación de Fonasa es válida para 55 años más. Puede ser, sí. Habría que tener los documentos de esa donación como para hacer las afirmaciones más. Pidamos una entidad transparente a ver si algún día no responden. Como Rodolfo Novakovic. Ah, claro, sí. Oye, ¿qué pasó con eso? ¿Le mandamos los datos de quiénes somos? No. Pero hay una publicación pendiente. Ah, no, es que este es otro. Estoy hablando de otro weón que anda pidiendo datos, weón. ¿Aparte? Sí. Aparte del loco de Nick. Se supone que el loco, después de todo el troleo que hubo, se desistió de pedir los datos. Pero porque obviamente había un tema comercial tras la cuestión aquella. Pero fueron momentos súper tensos. Era una puerta de ti. La, la, la, la, la, la, la. Ya llegaron a la meta, parece, ¿o no? Están todos celebrando y algo pasa en el teatro Casino Las Vegas. La senda Ripley. Ah. El teatro. Ripley, chucha, no se puede decir marcas, po, hombre. ¿Quiénes son los dueños de Ripley? ¿Los Calderón? ¿O estoy nada que ver? No, sí. No. Sí. Grupo Bestia. Sí, es Calderón. Tuvo Sayé un par de años ahí y después vendió y hizo buen negocio. Está Dave Rosenthal entre los teletonistas. Y aparte, mucha gente la han visconeado a Don Francisco. A los buenos tutos de la Teletón. Los tutos de Karen. Sobándole todo a Don Francisco, diciéndole: Don Francisco, amigo, el pueblo está contigo. Lo más raro es que me veo a Copano muy cerca de Don Francisco. Algo que jamás me lo iba a imaginar. De hecho, hace algún año Copano desistió del tema de la Teletón. Es que ahora es hombre ancla del canal, pues. Con Jean-Philippe Crouton. ¿Sale? ¿Vale, Rod? ¿No vale, Rod? ¿Qué vale, Rod? No, Denis Rosenthal. Ah. Son como lo mismo, ¿no? No, está Denis Rosenthal. Yo a ella la vi una vez por ahí por Puente Loreto en Bella Arte, que fue súper chiquita. Pensé que decía en Puente Alto, ¿no? También es de la colonia aquella, ¿no? De la colonia de los sin humor. Rosenthal. ¿O no habían reparado en aquella? Chicos, ¿y qué opinan del ofrecimiento de una marca de telecomunicaciones que tiene un edificio con forma de celular que ofreció su teatro? Su teatro, o sea, ya, digamos la marca, eventos, ¿no? Digamos que es la CTC. ¿Qué para hacer la final de la Teletón? Digamos que fue la CTC. Fue la CTC, fue. ¡No! ¡Julito cantando su canción! A ver, no, Luchito. Con coreografía y todo. A ver, escuchemos a Luchito Jara, por favor. Joder, entre esta radio. Sí, y con versión remix, por favor. Por favor. Tan cerca de tus besos, tan cerca de tus besos, tocando el universo. ¡A coro todos! ¡Hola desde tus labios! Llegó la rutina de humor a... Oye, weón, pero esas hasta las minas son malas, pues, weón. O sea, fuerte el weón con Lucho Jara, weón, ¿hasta cuándo? O sea, a la gente no le gusta Lucho Jara, weón. La Valeria dice lo contrario. Fíjala, sé digno, por favor. Calvin Harris también. Valeria... No. ¿A quién trata de imitar Lucho Jara? Tom Jones, a Bruno Mars, a Montaner, ¿no? Bruno Mars. Mira el maquillaje que tiene, weón. Tiene más maquillaje que tu vieja, men, weón, en la cara, eso, weón. Demasiado estuco, weón. Yo creo que es hora de que Luis Jara empiece a enfocarse al público gay. Yo creo que definitivamente tiene que ser tiene que hacer el relieve para una fiesta temática en la Blondie. Claro, como síndrome, no sé. Como Bali, delfín. La fiesta de Eco 2000. Claro. Sí, como es cara. Hablando, el artista transformador. ¡Viejito! ¡Viejito, en redes sociales. ¿Te mirará como Hirohito? Hirohito, weón, me acuerdo. ¡Tío, déntrese, por favor! Telefónico que hizo el portal del web alguna vez con Hirohito, weón. Ya en la. Casi en la celeridad y en el lecho muerte. Te escucho súper bajo, habla un poquito más cerca del micrófono porque se acopla. ¿Me escucháis ahí? Ahí sí. Ya, claro, es que no es tan bueno el micrófono como en la pura pantalla. No, lo que le decía es que me acordaba un contacto telefónico que tuvo el portal del web con. ¡Eo! Casi en el lecho muerte. ¿Portal del web? Jorge es un especialista en portal del web, po, weón. No, hay más especialistas de portal del web que hasta el día de hoy siguen postiendo cosas del portal. ¿Puedo invitar a Magman? Quiero hacer mi invitación de Magman. De hecho, lo siento, no sé el tema del portal del web, como que ya se me ha olvidado. Te quiero cerca de mí. Ajá. Tan cerca de tus sesos. ¿Qué fue eso, weón? Ni siquiera las modelos están ricas, weón. Sinceramente. El anticristo. Oye, ¿qué fue? Creo que Luis Jara había cerrado su Twitter. ¿De qué fue eso? Esa polémica foto de microfonazo. ¿Qué fue eso? Yo no sé, no le hago la. ¿El microfonazo? No. Yo de hecho no sé a qué se refieren con microfonazo. No me imagino. ¿Estaba cantando con el Pío Fuente? ¿Unas canciones? Que alguien le diga a Luis Cara que no tiene 20 años, por favor. ¡Multifacético! ¡Multipatético! Oye, se supone que yo tengo la entrevista de Hirohito aquí en el computador, pero no la encuentro, weón. Busca un paquetito de número 5. Además parece que Luis Jara se pone como tacones. Además, eres súper chico. Yo creo que va. Hay un tweet que dice a su mejilla no se te para, Luis Jara. Qué chucha el logrosaurio de Luis Jara. Lucho Jara. Lucho Jara. Oye, Jorge, ¿y te sabéis de memoria los contenidos de cada uno de los paquetitos, weón? Eso se llama ser webmaster hasta la muerte, weón. Webmaster, oye, hace rato que no escuché esa palabra, por favor. ¿Qué fue de la gente que estudió en un instituto de acá en Los Leones, técnico en webmaster y todo eso? Computación. Las computaciones. Ahí donde estudió el Dylan. Derecho. ¡Ah, chucha! Ya, así estamos. Dijimos presente esta gran maravillosa obra. ¿Alguien tiene el bingo de la página mía? La página al lado, el sitio la página al lado, ahí media vista 990. Atrás del ombligo. Luis Jara, cantante por el ombligo, le va a cantar. Oh, qué buen detalle de Transportes Bella, le regalaron a Guatón Copión un camión tamaño escala. ¿Un Scalectrix? No, un camión tamaño escala. Oye, súper grandeado. Le faltó el puro pendón nomás atrás. Para la donación. Oye, ¿vieron en la mañana al chico que estaba rapeando? A un chico de Puente Alto que le dijo cabezón. Dice cabezón, no le importa. Puta. Después de que le dijeron el padrino, weón, nada va a superar eso, weón. Y lo bueno es que no se irritó por nada. Porque ya están muy fuertes los medicamentos, pues, weón. ¿Cachai las medias ojeras que tiene? ¿Eso que se le había operado? ¿Las ojeras? Tiene una ojera a nivel Longueira, weón. ¿Qué pasa con los Francis que dicen que le dicen cabezón, pero poco le importa porque hoy es teletón? ¡Qué buena rima! Esa fue la rima, de hecho. Yeah, yeah. Esta la weá, me eché esta weá. ¡Ah! Ya. Cagó la antena. Sería. Me eché la antena. Pero weón, no. Estoy escuchando cómo gritan de arriba. ¿Cómo qué? Cagan. ¿Cagan? Sí. Puta, los departamentos culiados de mierda, weón. Weón, impresionante, de verdad, la ojera de Don Francisco. Sí, es cuático. ¿Qué va a ser de la Teletón después de que Don Francisco muera? Teorías. Va a pasar el estado. Va a pasar a Aleja. ¿No hay sucesor? Luis Jara. Didi. Luis Jara. Didi. Araneda. Didi. El hijo. Oh, chucha. El hijo no reconocido. Yo soy tu madre. Atención, Lea. Unimar. Alarma de Unimar. Alarma de Sayé. Alarma de Sayé. ¿Será Sayé el que entre? No. ¿Sayé que anda fugitivo a la justicia? Ya, iba a comentar algo. Donamos nuestros propios trabajadores y los despedimos. Damos nuestro esfuerzo para despedir la mayor cantidad de personas y cerrar la mayor cantidad de supermercados. Lea debe saber más. ¿Qué tan cierto es sobre la posible quiebra de SMU? No sé. ¿Es así o no? ¿Hola? ¿Lea? ¿Lea? Fue censurado por Sayer. Los poderes fácticos ya están en el internet de Lea. Esto es censura, cabro. Atención. Censurados. Terrible. Uy, la weá con mala cueva, weón. ¿Cachai que? Estaba abriendo la gotita. Y. Está cerrado, weón. No, Lea, nos estamos oyendo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Micrófono, no tuve que desconectar. 100 millones de pesos, Unimark. ¿Cuánto? 100 millones de pesos. 100 millones. Cagado, weón. Rasca la donación. 100 millones de pesos. 100. El otro día me comentó alguien que trabaja en Unimark todavía. Que no, mentira. 700 millones. Ya, 700, pues para la weón. 700. comento lo que me preguntó el Gonzalo muy mal. 700 millones. Pero la quiebra, la posible venta de Corbanca. O la acción de Corbanca. Corbanca, de hecho, se. Todo lo que ha pasado con Itaú, eso es un hecho. Corbanca, de hecho, se fusionó con Itaú, eso es un hecho. Sí, no, sí, la fue eso el año pasado. Sobre Unimarc, lo que sé es que se viene un plan de nuevas desvinculaciones o despidos que va a incluir a la gente de la oficina Unimarc. Se viene pesado eso también de aquí a fin de año. Y el despido y ajuste en los locales. Así que van a seguir despidiendo gente. Y me lo confirmó alguien que ocupa un cargo de jefatura dentro de la estructura de Unimarc. ¿Alguien que también va a salir cagando o no? No, porque trabaja en una división distinta a la que es propiamente tal del área del retail. Pero está dentro de Unimarc. No puedo decirlo acá porque sería dar muchos detalles sobre su persona, pero... Es buena fuente. Que puede manejar ese tipo de informaciones. Es una fuente fiable. Es una fuente fiable, que es una jefatura más encima. Y él me comentaba que se venía un plan de desvinculación, que puede ser porque Mark tiene problemas económicos y lo otro es que no se auguran muy buenos resultados para el próximo año, para la economía en general. Dice que la economía, el crecimiento del PIB estaría por el 1,5%. ¡Bachelet renuncia! ¡Renuncia, montonera Bachelet! Lo que me sorprende es que todo este tema como de Chile, país estable económicamente, y revisar las cifras del Banco Mundial para Ecuador o Bolivia, son el 5%, fácil. Y con perspectivas altísimas para los próximos años, o sea, nos vamos a ir a la mierda. Hace rato nos fuimos a la mierda, pues. ¿Ah? Hace rato que nos fuimos a la mierda. O sea, pero ahora se acaba la ilusión, esa ilusión del crecimiento del para crecer con igualdad. Del derroche, del... El chorreo. Del chorreo, esa palabra que estaba buscando. Y lo peor es que toda la gente estaba hablando lo mismo. El tema Unimar. Eso que Unimar estaba medio quebrado. Sí, ahora recordemos que simplemente lo que hace la empresa es deducir de los impuestos que pagan estas donaciones, así que tampoco nos extrañe que puedan ser cifras altas. Entonces tampoco es como que... ¡Oh, qué tremendo esfuerzo! O sea, ¿cuántos recortes hicieron para donar esa wea? Fue hacer un poco de caja y esperar unos meses a que paguen los impuestos y recuperar el dinero. Tampoco es que estén donando 700 millones que les van a costar el patrimonio de la familia Sayé o de la familia Bravo o la familia Rendich, que son los dueños de Unimarc más la empresa Southern Cross. Tenemos comentarios. Soviético capitalista dice: Bachelet renuncie, hágalo por Chile. Señora Bachelet, montonera Bachelet, renuncie. Saludos al soviético capitalista que nos está escuchando. Nuestro único auditor que no está siguiendo. Debe ser Milíforo. Un saludo para Milíforo. Esperamos que haya hecho nuevo amigo en Badú. Ashley Madison. Se metió Ashley Madison a ser nuevo amigo. Hola. Soy Ricardo. Fui troll de internet. Y no me comprendieron. Y con esas fotos que tienen Badu, no me extrañaría que tuviera un fotolog como putito, un Milíforo. Un fotolog criticando las ideas estudiantiles. Oye, de nuevo, otra hora más con 170 visitas, weón. ¿Qué está pasando, weón? ¿Y nos estará escuchando tanta gente? No sé, no creo. Puta, los weones optimistas. Bueno, la página de Radio Día marcó 149 visitas. Mira tú. Por lo menos 149 personas pasaron por el sitio. Ahora, que efectivamente estén escuchando es otro asunto. Y auditores, tenemos hasta las 11:56, 13 personas escuchando. Seguimos siendo la radio más escuchada del sitio de streaming gratis de radio. Recordemos a la gente que se integra a esta transmisión que estamos en vivo desde el Estadio Nacional, esperando que comience la transmisión, que se ha atrasado un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no empieza, weón? Sí, no ha llegado nadie, no han prendido ni siquiera las luces, lo que nos parece un despropósito. Yo estaba esperando a Manuel García, weón. No lo invoquen, por favor. Puta, es que... Ya viene María Dolores. Oh. María Dolores. La mejor amiga de Mauro. Ella llegó el viejito que siempre dona como 1,000,000,000 pesos a la Teletón. Ya viene Farca, si viene el gringo chilenizado, que habla como gringo. Como el adiós. Hola, yo hablo en español. Ahí está, po. ¿Nazar? Sí, Nazar. No, viene Nazar. ¿Lo quieren escuchar? Sí. A ver, nos quedamos con Nazar. Cara, eso que yo tengo la transmisión de streaming, porque como estoy en el baño... Ayudar a decidir cuánto vale el show. ¿Cuánto vale este show? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿10,000? ¿50,000? ¿100,000? Yo quiero volver el próximo año. Yo creo que esto no vale menos de... Te pregunto, ¿cuál es el negocio de Nazar? Ok, ya están contentos ya. Ahora ya me puedo volver a Estados Unidos. Y tú, Egipto. Son 500 personas. ¿Son cuántos de esos tíos? Bueno, buenos números. Lo que sea. Están todos pagados. ¿Cuántos millones serían? Serían 250 millones. Miren. Si me estrujan demasiado, me vuelvo el próximo año. 250 millones, José Luis Nazar. No, arrugó Nazar, había donado más. Está en crisis. Bachelet renuncia, hágalo por Chile. O sea, mira, imagínate, hasta el año vino Bachelet y ahora Nazar no donó 1,000,000,000, sino que donó 250 nada más. Está mala la weá. Está mala la cosa. Bueno, se nota la crisis, pues bueno, si Estados Unidos tampoco es una economía pujante por estos días. Esto es culpa de Obama. Nazar debe ser amigo de Don Francisco, porque cuando Farcas donó los 1,000,000,000, igual que Nazar, Don Francisco no lo pescó nada, pero a Nazar siempre lo recibe con bastante afecto. Alianza judío-árabe-judía. Eso solo se da en Chile, güey. Increíble, ¿eh? Sí. Arrugó Nazar, ¿qué negocio tiene Nazar, por favor? ¿Qué negocio tiene? ¿Tiene una especie de Open English? ¿Vamos con la donación? ¿La escuchamos? O sea, ¿el cómputo nuevo? ¡No, cómputo! 448.906. ¿Llegan 400 lucas recién? 400,000 pesos lleva la Teletón. Qué triste. Una hora para que cierre. Qué triste. Sí, qué triste. No van a llegar a la meta. Lamentable. No. Ya era ya. La tarjeta VIP. Y ahora Nefasto va a ponerse con los 4.000 millones que faltan para la meta. Meta y ponga. Así que a sacar las chauchas de las cuentas Ruth. ¡No! ¡Ya! ¡Deja de invocarla, weón! ¡Deja de invocarla! Mira que puede aparecer. No, sí. Ella no está pendiente de nosotros. Solamente cree que nosotros estábamos obsesionados con ella, pero no entendemos... Con sus piernas. No sé, weón. No voy a hablar de sus piernas porque no me parecen atractivas. Vamos a una pausa de una canción y volvemos. ¿Y la canción? Canción. Ah, porque lo tengo en mute. Volvimos a Radio Nefasto. Mucha diversión. Cabros, los 80. ¿Quién creen ustedes que se murió? ¿Se imaginan quién fue el que se murió? ¿Quién es el finado? ¿Quién es el finado en los 80? ¿Pero no tiraste un spoiler el otro día sobre eso? ¿O era falso? No, es un spoiler en propiedad, porque tengo mi fuente. Entonces podríamos decir que un desconocido que atropelló... Sí, es un weón random. Ah, entonces mi teoría de que Félix había estado en la cárcel y se había hecho evangélico, vendido lápiz en la micro, ¿puede ir por ahí la cosa? Sí, puede ir por ahí la cosa. Y se convierte en bototos. Se parece en todo caso. Es idéntico, weón. Y de hecho, la misma profesión. La misma edad, prox. Es fototos. Sí, esa es la weá. En el último capítulo, Félix llega, prende el computador y se hace una cuenta de Twitter. Y también es chistosito y la gente le chupa el pene como a bototos. Eso no lo sabemos. Ah, ya. Oye, ¿han cachado que de repente el Facebook como que le sugiere minas calentonas para agregar como amigo, weón? No, a mí nunca. Solamente gente muy respetable. Bonnie Troubles. ¿Qué diablo, weón? ¿Por qué? Oye, pero esas cuentas son como de viejos culiados calientes, weón, homosexuales, que se hacen cuentas de minas para que weones la agreguen, po. No sé, yo no los agrego. No, tampoco, no me ha pasado nunca. Pero me imagino que deben ser como viejos de 50 años de Recoleta, weón, que esos se encuentran con fotos de minas que sacan de internet. Un viejo llamado Rubén de... Un viejo llamado Rubén de Recoleta. Rubén de Recoleta. Que se llama Bonnie Hot. Con dos T. Hola, soy Bonnie Hot. Mido 25 centímetros. Y no soy un enano. No. Oh. ¿Como en ese capítulo de South Park? La wea bizarra, weón. Bueno, Jorge se quedó dormido en la ducha. Jorge, ¿te ahogaste? Jorge. Jorge, despierta. Jorge, el baño no es un buen lugar para dormir. Creo que Jorge se quedó dormido sentado en el baño, weón. Lo perdimos, weón. O se estaba lavando la cabeza en el water con Homo. Y se quedó dormido. Es fuerte eso, weón, de lavarse la cabeza con un homo, weón. Yo cacho que en dos semanas más va a estar pelado, weón. Un poco cultural, ¿no? De la España de entonces. Pues bueno, yo también lo comento en el libro, en un momento determinado, incluso ahora que se está poniendo de moda por las declaraciones de los últimos días, en un momento determinado, Gran Vela incluso habla de que... ¿Ya pasó la donación de homo? Capital. Hablamos de homo y saltó al tiro Jorge. Jorge, el homosexual. Homosexual. Homosexual. Homosexual. Soviético capitalista pregunta: ¿ya llegó Kaiser? O sea, no, parece que estaba buena la cosa en el pasapoga. Puta, parece que las prostitutas colombianas. ¿Tú cachai? ¿Ha pasado por los cafés Bombay del centro de Santiago? Yo soy un maldito campesino aquí, así que yo no tengo idea de qué hablan. Jorge Gonzalo, de casualidad. Yo pasaba por fuera, pero... No, claro, si yo tampoco nunca he entrado a un café con piernas. Pero ¿de dónde reclutarán ese material, weón? Yo creo que... lo fabrican desde Colombia. Así. Weón, sí, eso. Lo paquetan y lo traen acá a Chile. Lo traen en caja, weón. Sí, vi, creo exactamente lo mismo, weón. Yo no me he topado con cosas así en ningún lado, weón. Demasiado, weón. Sí. Tenemos nuevos comentarios. Shelton, no se burlen de Luch O'Hara. Oye, le hicimos al imponer ese nuevo mote para Luch O'Hara, weón. Luch O'Hara. Aporte de poder CLU. Lo bueno de Luch O'Hara es que se reinventa cada 10 años en hacer el ridículo de una forma nueva. Uy, para, ¿cómo? ¿Pon CLU de verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro, ¿se acuerdan? Claro, y después ahora que salió con ese video del post célebre de Nefasto. Oh. Yo digo, hay un Luis Jara antes de Canal 13 y después de Canal 13. Canal 13 lo cagó. La maldición de Canal 13. Claro, Luis Jara antes de irse a Canal 13 era un animador, digamos, medianamente respetable. No tan respetable, pero medianamente. Haciendo calor humano en televisión. Claro, calor humano, exacto. Era piola, como más alternativo, así, o... Y se me va a hacer paf. Me cayó con piola. Y llegó a Mega. Mega. Mega, donde botó la ola, lo que sobró Canal 13 y TV. Ahora la están haciendo de oro. Ah, sí. Pero no vaya a negar que Pito Casi Luca es un refrito de todas las teleseries del 7. Es como el resumen de todas las juegas. Todo mezclado. Amor, Mercado, ¿qué más? Tenemos nombres, no sé. Aquelarre. ¿Qué más? A ver, Amores de Mercado, eso es fijo. Aquelarre, ya. ¿Qué otra teleserie más eso que tiene rencores en el 7? Amor. Tic-tac. Tiene algo, no mucho. ¿Qué más? Ah, no me acuerdo. Filo. Shelton, está mala la economía. El conche tu madre, puta, no pongan a esos cuicos culeados. Debe ser la última banda que puse, porque fue la primera wea que encontré, pues, weón. Tenemos que rellenar, era urgente. Oye, ¿quién chucha es Juan Magán, weón? No lo cacho ni de nombre. ¿En dónde? Está en la Teletón ahora un tipo llamado Juan Magán, español aparentemente, pero no lo cacho ni de nombre. No, yo creo que estamos un poco desfasados ya. O sea, Matt Carter lo cachaba, que había venido a Chile, que a la niñita le gustaba y toda la cosa, pero y le picaba la cosita, como dice Mickey Mouse en South Park en un capítulo. Pero no cacho este weón de Juan Magán, weón. ¿Por qué no trajeron a Camilo VI que estaba en Chile, weón? ¿Qué les costó haber hecho la gestión para que cantara, aunque sea un tema? Porque obviamente no lo iba a hacer gratis, po. Pero sí, tampoco puede ser tan misántropo Camilo VI como para no hacer ese favor. Camilo, ¿por qué no nos cantas unas canciones para los niños cojos? Porque ya no canto nada. Ese weón, ¿qué onda, mira? Está robando, weón. Lleva 6 años robando con una gira de despedida. Así es que no más, weón. Gira de despedida. Camilo VI lleva robando 6 o más años con una gira de despedida. Es la tercera vez que viene a Chile en el marco de esa gira de despedida. Tercera vez. Puta que le cuesta despedirse. Es como la... el retiro de Krusty el Payaso, weón. Una cosa así. Que cheque, Krusty el Payaso pasa retirándose. Qué país de mierda, loco. Qué país de mierda. Fue ser un tecito como vieja culiada, weón. Reveló última encuesta. La empresa mejor evaluada por los chilenos, de las empresas que más contribuyen al desarrollo económico de Chile. Por lo mismo, el gremio llamó a moderar peticiones de salarios en los 30.000 empleos menos en sector industrial, donde desde ayer surge alternativa a primarias, plantea un cambio constitucional para que los candidatos a la presidencia de la República puedan inscribirse en listas o los autores seleccionados recibirán un estímulo correspondiente a un honorario profesional por su participación en la muestra de las obras seleccionadas Nacional de Sub-22 de Chilenos Top 10. Debutaba a las 15 horas en el Abierto de Estados Unidos, en la hora decisiva. El primer rival del Mercosur está en baja. Otras informaciones. Reveló última encuesta. La empresa mejor evaluada por los chilenos de las empresas que más contribuyen. Chile, pero los hueones. Pero los hueones. Por lo mismo, el Chile llamó a moderar. Pero los hueones. Pero los hueones. Empleos menos el sector industrial. Chile, pero los hueones. Pero los hueones. Plantea un cambio. Chile, pero los hueones. Pero los hueones. Los hueones. Debutaba a las 15 horas en el Abierto de Estados Unidos, en la hora decisiva. El primer rival del Mercosur está en baja. Otras informaciones. Reveló última encuesta. Volvemos. Radio Nefasto. Radio Nefasto. Radio Nefasto está en la Teletón. Teletón somos todos. Tetón somos todos. Tetón, porque el sobrepeso hace las mamas crecer. Recuérdalo, señor varón, usted también puede dar de amamantar a su hijo. Comparta las labores de crianza. Abajo el heteropatriarcado. Es un mensaje de El Desconcierto. Punto CL. Piolín U. Tecladito U. Órgano U. ¿Cómo se llama el otro pelmazo, weón, que no estaba tratando de trolear el otro día de... del Desconcierto, que el director parece hoy día mía? Patricio López, ex locutor de Radio Análisis. Uno que tiene más cara de weón que tu vieja, men. Ex locutor de Radio Análisis, creo. Wey, pero qué pelmazo más grande. Después nos está dando de trolear por ese artículo donde en un inserto del Mercurio pusieron el arquero del Chelsea en vez del autor de del célebre libro negro El Comunismo. Van Courtois, ¿cierto? Claro, pero pusieron a Thibaut Courtois. O sea, pusieron a los dos. Ese es el tema. Salen los dos. Pero el tema el tema es que el otro no hizo nada, po, weón. Y el loco del Desconcierto nos manda al que Wikipedia. Sí, po. Ah, claro, sí. El que escribió el libro negro, efectivamente. Pero eso que cuando yo subí el pantallazo resalté como un destacador virtual amarillo, weón, el nombre del arquero del Chelsea, pues no fue una cosa que no se fuera a entender. Bueno, parece que para variar. El desconcentro. El desconcierto. Puta, los weones malos, weón. Bueno, ante la notificación de Facebook que está cambiando la. Sus opciones de privacidad y publicidad, yo declaro que mi contenido me pertenece a mí. Mi cuerpo es mío y decido yo No metan sus rosarios dentro de mis ovarios. ¿Escuchaste, Facebook? ¿Eso lo leíste en el muro de Vanessa Varga? No. Ella me borró, weón. Así que no puedo leer su muro. Pobrecito. Pucha, yo estoy súper triste, weón. Ya, no puedo ver sus fotos. Y al pueblo los zorrón. Uy, verdad, weón. ¿Con escote? Sí, pues, weón. Ya, me perdí sus fotos con escote. Su escote feminista, por cierto. Debería pololear con Morán, weón. No harían buena pareja. ¿Quién es Morán? Ese doctor en feminismo de las redes sociales. Sería buena pareja. ¿Quién es Pablo Rami, weón? Un hombre feminista. Ahora sí que Iván Fuentes ya gana para siempre. Elecciones. Ahora está robando con el hijo, weón, qué feo. Juan Magán, ¿quién es Juan Magán? Me acaba de favoritear un tuit más, Jocelyn Hall. Uy, qué. Esa weá es quieta. Y justo una foto de Iván Fuentes. Oye, ¿y hoy día actúa Kramer o no actúa Kramer? ¿Se va a dar? Sí. ¿Va a actuar Kramer o no va a actuar Kramer? ¿Tú decís por la canasta de Loser Power? Oh, disculpa. Oh, no, oh, ya. Oh. Castigado. Yo creo que Iván Fuentes va a ser quizá una carta presidencial a la S, no lo descarto. Ya que no tienen figuras, digamos, de peso en la actualidad, no pierden nada con Iván Fuentes. ¿Qué dice? Yo rego, y no era una figura de peso, rego, por favor. O rego no va a ser presidente de Chile, jamás. Ojalá, weón. Jamás. Y Rincón tampoco. Mucho menos. Pero no es una figura popular así que comprometida con, digamos, con un arrastre social como Fuentes. Podría ser un mejor candidato que Orrego. Pienso en una o dos elecciones más, ¿verdad? Pero está claro que la próxima elección va a estar medio. De nuevo la concerta. De nuevo. ¿Cómo es la concerta? ¿Sí? Yo creo que tiempo va. O sea, Meo si gana va a ganar por agotamiento, ¿sí? Como Allende. Como Allende, weón. Lo mismo iba a decir yo. Por tedio. Si sí, vamos, ya este weón demasiadas veces ya sale alguna vez. Hay nuevo cómputo. A ver. A las 12:22 Radio Nefasto tiene 11 auditores. Está pegado en los 11 auditores, pero malas noticias. A ver, ¿qué pasó? Bajamos al tercer lugar de la radio de GIS. Radio Nefasto es de todos, por favor, a colaborar, a difundir esta gran obra. Para que Radio Nefasto siga siendo la primera radio de este sitio de radios gratuitas. Veamos qué ponen en la radio de la que nos está ganando, weón. Tengo curiosidad. ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Hola, esta es una radio erótica. Nos están escuchando. Y ahora vamos a escuchar los gemidos. Gemidos en la oscuridad, en directo desde Madrid. Oh, weón. Es una radio que no suena, weón. Qué pena, nos gana una radio que no suena. Así de mal, nos gana una radio que no suena. Cabros, ¿cuál es su opinión de la muerte de Chespirito? ¿O de la figura de Chespirito en general? Bueno, yo creo que el general es un no, cantante no muy... general, no, no, de Chespirito. Ah. Sabemos que vino a actuar para el general acá. ¿Se podía decir eso? No, es muy querido para decir eso. No, a mí me da lo mismo ese culiado, weón. Que se pudra en el infierno, weón. ¡Quémate! ¡Arde! ¡Arde, culiado, arde! Pero sí podemos decir que mucho del humor de Hispanoamérica, o sea, de Latinoamérica, es tributario de la obra de Chespirito. No, eso es, a ver, depende cuál humor estemos hablando. El humor popular, como el que sale en Morandé, pero si pensamos, por ejemplo, cha cha cha con Chespirito, no ah, no, pegan. No, claro que no. No, tampoco igual es como Enrique Pinti o el mismo Capusotto en solitario ahora. Esos weones tienen mayor influjo de, obviamente, los Monty Python. Eso se notó mucho, sí, más en Cha Cha Cha. Cha Cha Cha Cha es Monty Python al final. Bueno, esta es la radio que nos está ganando en este momento. Estos weones están sacando 14 auditores. ¿Cómo? No tengo idea. Como la música de anoche en el Club Chocolate. ¿Y cómo estuvo eso? No, tú sabes que no haya cabida para la gente que no es exitoso, ni es guapo, ni se viste bien en ese tipo de eventos. No solamente fui porque era el cumpleaños de la amiga de una amiga y por suerte llevé a un amigo también ese cumpleaños para no cagarme de aburrimiento. ¿Y te aburriste? No, igual bailé y toda la cosa, pero era un lugar donde yo claramente no encajaba. Es como un lugar para ingenieros comerciales y cosas así, que vayan a presumir de su viaje chulo al Caribe. Yo no entiendo nada de esa weá, weón. Yo, para mí, la vida ha sido libros, papeles impresos y nefasto. De hecho, estoy convertido en tan viejo culiado que yo, más o menos como 10 para las 12, me comienza a dar sueño. Y después, al día siguiente, despierto a las 6 de la mañana. Y claro. Te va a regar el jardín, güey, porque esos son los viejos cuando se despiertan temprano, empiezan a regar las plantitas. No te vayas a dormir. No, me pongo a estudiar. Eso es lo peor. Y me da sueño. Y de ahí quedo raja hasta mediodía. Atención, Carlito Silva acaba de tirar un nuevo pensamiento. Pensamiento de Carlos Silva. ¿Por qué le dicen a don Francisco cabeza de chancho? Ni que fuera un fenómeno. Es un señor normal, weón. Usted a los 65 años, ¿cómo mierda le entra en la cabeza? Ahí, todos serán Brad Pitt. A la concha de los gatos, weón. Sí, weón. A la literal rally concha de los gatos. Qué notable, ¿eh? Qué notable. Bueno, hay algo en que se equivoca, Carlos. Don Francisco no tiene... cabezón cuando joven también. No, que Don Francisco no tiene 65 años, tiene 78. 74. Bueno, 70 y muchos. Es del año 60, del año 40. Oye, un saludo a Dobby María, que me está mandando mensajes por interno, mensajes eróticos. ¿Es una mujer o un hombre? Hasta el momento sabemos que es una mujer. Pero... Ay. Pero también puede ser un viejo de Recoleta llamado Rubén. Sí, yo también tengo mis serias sospechas de que Dobby María es un hombre de Recoleta llamado Rubén. O Ramiro de Chillán. Dobby María acaba de confesarlo, es un hombre con dos penes. Igual. Walls. Siempre quise sentirme como Sacha Grey, weón. Ah, Ramón. El nombre de Dobby María es Ramón. Ah, es Ramón. ¿Y es de Recoleta? Independencia, Conchalí. No, es de Contulmo. De Contulmo. Un saludo para Contulmo. ¿Cómo está Contulmo? ¿Cómo va la recolección de dinero en Contulmo? Don Francisco, estamos bajo. Contulmo está lenta la cosa. ¿Y cómo tiene la cosa? Ay, don Francisco, no se ponga coqueto. Bueno, y ahora vamos a recibir la donación de paté, de fábrica de paté, tu vieja men. Una donación de chispop. Una donación de semen. Lombrado. Lombrading. Cabrón, ¿sabes que estoy cagado al sueño? Oh, ¿tú también tenías el mal del anciano? Tengo el mal del trabajador mañanero. La mañanera. La de la paja mañanera, weón. Juan dice, no escucho nada, claro bloqueo Castro Chavista. No, pero eso fue al principio de la transmisión cuando estábamos... Está Iyapu sobre el escenario del Teatro Teletón. Estaba Iyapu en el Estadio Nacional. ¿Cómo está la cosa en el Estadio Nacional a esta hora? ¿Te imaginas? De puro facho era Teletón, no lo hubiesen dicho Iyapu que no iban a actuar en el Nacional. Y ahí están esperando todavía, weón. Lea, ¿se supone que los juegos artificiales andan los irán a tirar? No, no creo que los tiren. Al menos que lo tiren desde el Estadio Nacional simplemente, po. Que eso sí esté preparado ya. Que los tiren desde adentro, la weá se produzca un incendio y mueran todos quemados, weón. Que todos, si no hay nadie. ¿Se han fijado? ¿No hay nadie? No, claro, no hay nadie, pero se verá la distancia por último, po. No creo que acá los tires porque estamos llenos de edificios, po, weón, no sé. Y así fue como después de conseguir 26 mil millones de dólares. Qué alegría, luce muy entera, luego de 20 años sin. Luego 20 horas sin dormir. ¿Cómo lo hará? Thomas Semens, joven. Y con un pololo 20 años menor, weón. También la gente no sin dormir a estos ratos, pues, weón. Por favor, creo que todos sabemos cómo Sigrid Alegría se mantiene despierta, ¿eh? Yo creo que todos sabemos cómo Sigrid Alegría se mantiene despierta. Con bicarbonato. Claramente, eso es puro bicarbonato. Dobby María, también conocido como Ramón de San Ramón, dice, quiero mandar un saludo a mi amigo periodista estrella J.C. Bodoque. Hipódromo, JC Bodoque. Silencio incómodo. y al señor Navarreters. Dobby, Manuel Navarrete no está escuchando esta wea. Entiéndelo. Desde la micro está escuchando. Ah, le dice al señor Navarrete que se la coma Dov Lada. Está Iyapu. Iyapus, sí. Los Iyapus. ¿Qué hacen de Teletón? Está amargada. ¿No te tomas a Chazam la canción de Iyapu que están tocando? ¿Eso escuché o estoy inventando cosas? El conche tu madre acaba de mandar un mensaje al sitio de radio y dice: Jimena Rincón. ¿Por qué la gente se. Oye, ¿ustedes se corren la paja con Jimena Rincón o no? No, yo no. Jorge, ¿tú te corres la paja con Jimena Rincón? No. Gonzalo, ¿tú te corres la paja con Jimena Rincón? Tampoco. Ya era tu hijo. Sabes que yo igual, supongo. Voy a todas, a todas. Hay una periodista que creo que es familiar de ella, weón. La Mónica Rincón. Ella, weón, es pesada. Es antipática. Yo lo sé. ¿Te entrevistó? No, pero yo sé que es súper pesada. ¿Tenía alguien que conocer a alguien que trabaja en TVN? No, en CNN. No, no, es que yo sé que es mala, es pesada. Es cruel. Es mala onda. Ella no debería estar en la tele. Mi nombre es Manuel Navarrete. ¿Y quién debería estar? Yo creo en la igualdad. En los pueblos. ¿Qué cantilla Wallin cacha? ¿Qué está cantando? En el fin al lucro. Yo creo. Mi nombre es Manuel Navarrete. Yo creo en la igualdad. En los pueblos originarios. En el fin al lucro. Yo creo en una sociedad más justa. En mi país. Mi nombre es Manuel Navarrete. Manuel. Manuel. Musical. Después de esos comerciales. De ese momento conceptual. ¿Es una intervención de papa frita, algo así? Algo así. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de esta interrupción extraña y conceptual? ¿Qué dice la polera de Yapu? Dice Nación Mapuche, weón. No están suelando nada. Ah, sí, de Mónica Rincón. Mónica Rincón, que tiene un abrigo de perritos. ¿Qué champú se lavará el vocalista de Yapu? Pregunta Foro... ¿Foro Homo? ¿Con Homo? Se la con Homo, weón. Puta, es que la wea del Homo, weón. Te vamos a estar weyando un año con la wea del Homo, weón. Tenía el pelo graso, pero la boca en homo. Se lo dejó impeque. En serio. Para el... Eso voy a poner mi columna en la última noticia. En el sección de la competencia Valeria, weón. Sí, voy a secretos de belleza. De belleza masculina. Laves el pelo con homo. Yo voy a probar el Quix. A ver cómo me va. Puta, me tendré que echar, no sé, weón. Vanish al pelo. Los más seguros se tendrán que poner Ariel. Líquido. No, con los Ariel Pots. ¿Ubican los Ariel Pots? No, no tengo idea. Ah, sí, cacho. Los que se ponen pelotita dentro de la lavadora, algo así. Sí, bueno, se disuelven con el agua. Pero no lo he visto, weón. O sea, no lo he usado. No. Hablaron de ello. Perdón, soy un poco tartamudo. Dobby María, o también conocido como Ramón, me dice por interno: tienen sabor a dulce. XD. ¿Quién? Doy María, también conocida como Rubén. ¿Pero quién? Ramón. ¿Quién tiene sabor a dulce? No sé, ¿estaban hablando algo de dulce? ¿De qué estamos hablando? No sé. Puta, los efectos del sueño, pues, weón. Me voy. Los Ariel Pods. Ah. Que los cabros chicos se los comen. La jugada no, del detergente. ¿No consideran que Sigrid Alegría tiene la oreja un poco grande? ¿Tú decís que es un elfo? Y te falta el aire, pregunta. ¿Ah? Oh, Tinder sorpresa, se está tirando unos tremendos lomos. ¿A esta hora? Tinder sorpresa, miren la última foto de Tinder, arroba Tinder sorpresa. A ver. Oye, Mauro Mura siguió tirando chistes esos tan chistosos que tiran. Tan concerta. Está en el quinto poder. Gente. Uy, la wea, ya. Lo de la mina que es trans. O el mino, no sé qué sí, wea. La Juanitosi, oh, conchetumare, que, oh, mal. Ah, pero el primero lo habían tirado hace rato, el de Virginia. Y la wea de la gente adicta a chupar las patas, weón. No, son tan. Van tirando refritos, weón. Oye, Dobby María está vuelta loca con la radio. Con... Pero dile que se suma a la transmisión, po, weón. Uy, eso es lo mismo que le iba a decir. Tenis, esquite. ¿Qué es esa weá? Pregunta. Es la weá con que estamos trabajando. Foro Stark. Ya, pues habla. Dice, Dobby María dice que no quiere hablar. No quiere que se den cuenta que se llama Ramón. Momentos de silencio incómodo. Ese momento en el cual estás tratando de buscar algo para rellenar y no lo encuentras. Algo como ¿aló? Hola, hola. ¿Están al aire? Sí. Ay, yo llegué nomás. ¿Fue por mí? Sí, no está en la central telefónica para luego salir al aire. No estamos tan modernos. Ah, hasta como que en Twitter el Jorge me dijo, oye, coléctate, y yo me conecté. Claro, así como coléctate y te colectaste. Oye, estaba yendo ahí a un puente y me emocioné. Oye, me emocioné como Julito. Está que habla bonito y su cabro Gacoche era igual a él. Sí, lástima que sea la S. Pero ¿sabes qué? Me da lo mismo, yo voto por el caballero y que se quede con las 500 lucas nomás. Buenas noches. Lo vale, lo mereces. Sí, obvio. Hoy día fui a Mace, chiquillo. ¿Y ahí cómo te fue? Como que volvió a los 90 con precios elásticos como para hacer collares y pulseras elásticas así como flúor. Así como cadenitas de elastiquito y... ¿Elásticos para saltar? No, son elásticos, pero son muy chiquititos. ¿Cachai? Que son como que las pendejas Kuma lo usan como para hacerse colet, chiquitito. Ya, eso lo haces collar. Bueno, no importa, una guagua no entera. Y que también encontré esos stickers que eran aro, así esos como chiquititos. Pura hueá así de mi infancia y creo que soy un hit ahora. Impondré la moda de Valeria, lo explica todo. Na, na, na, na. Dígame de qué estaban hablando. De nada, llevamos como 3 horas rellenando, hablando de nada. Oye, estoy viendo la Teletón y en mi tele, como el corset de Ripley, como que no sé si lo corta o así está hecho, no creo. Porque en vez de Ripley, mi tele dice RIP. No, yo estoy viendo una en widescreen y dice Ripley completo. Ah, entonces mi tele lo corto y dice RIP. Estáis viéndolo en una tele SD, pues, como los C3, pues, weón. No, de hecho es un LCD, pero viejo. Como la Sony de mi papá. Pero Leo tiene un LCD de 40. Es porque lo estáis viendo en señal analógica, pues, Valeria. Sí, pues, ¿por qué uno está cambiando para ver esta weá? ¿Crees que le voy a lograr un chancho culiado al Don Francisco? Perdón. Chan. Para verle la ojera. Va a irle al suelo el weón. Les cuento una historia de mi familia Don Francisco, historias de famoso. Durísimo. Ay, esto fue como en los años. Durísimo. Lo que pasa es que mi papá, cuando joven, tuvo un hijo, mi hermano mayor, el Camilo. Y con su primera señora se separaron y ella se fue a vivir a Argentina. Pero mi papá huyó para quedarse con la prisión de mi hermano mayor. Entonces mi hermano viajaba a Argentina a ver a la mamá y todo eso, pero él se quedó porque era como más estable económicamente. Y se quedó en Chile con mi hermano. Y la weá es que no fue ni un drama, o sea, se llevan la raja con su ex señora, todo bien. Pero en Sábados Gigantes querían hacer un reportaje de padres solteros, que era como una weá así como nueva en la época, como padres que se quedan con los hijos. Y llamaron a mi papá para que fuera la... Pues llevó a mi hermano y mi papá así como que chucha cago acá. Y en el fondo querían hacer una nota culiada de la Teletón para que lloraran. Así como, mi señora me abandonó y me dejó con mi hijo y yo lo crió solo. Wea que no lograron, porque directo mi papá... Corazón, algo así. Claro, y mi papá un frío culiado dijo, no, tú está bien, mi señora está ya bien, buena onda y la wea. Entonces eso le chocó mucho a Don Francisco, la buena onda hippie. Y la wea es que los comerciales, mi hermano no había hablado, pero esta wea no es leyenda, harta gente estuvo ahí y saben que mi hermano le dijo a Don Francisco, oye, guatón, que esa chanchi no vaya a regalar una radio, así que le dieron una radio y lo sacaron del aire. Y la radio todavía está en mi casa en Viña, una weá gigante muy pesada que es como para un nigga en la calle. Cabeza de chancho, ¿por qué no me regalas una radio? Hermoso. Hoy día le dijeron de nuevo cabeza de chancho. ¿En su cara? Sí. ¿Cuándo? Dije, no lo he visto todo el día. En la mañana, en un despacho a Puente Alto. Y desde Puente Alto un weón dijo, oye, ¿es el chancho? Sí. Hermoso. Puente Alto andaba con una chaqueta North Face, weón. Bello. Hay que ser muy complicado para andar con esa weón en la vida. Voy a resumir lo que dijo ese chico de Puente Alto. Dijo, ¿qué pasa con Don Francis que le dicen cabezón? Pero poco le importa porque hoy es Teletón. Oigan, tengo una pregunta. A ver. Pregunta. Voy a terminar la frase con la palabra pregunta. ¿Pregunta? ¿Alguien está escuchando esto? Pregunta. Sí. 12 personas. Vamos con el que cómputo. ¿No somos nosotros? No, no somos nosotros. Es que salí a mirar hacia el teatro Teletón porque el tema de los fuegos artificiales y no veo que haya un lado donde los puedan estar haber puesto para lanzarlo, weón. Yo creo que no van a haber fuegos artificiales simplemente este año. Yo creo que no van a llegar a la meta y lo más probable es que esta es la última Teletón, yo creo. Ojalá, weón. No, nada de ojalá, en serio. Que ya es como el fracaso del modelo, la weá ya está muy facha. Primero que todo, y me parece un descaro que pongan a Pato Fres como la voz de la conciencia. Estamos hablando de un weón cuadrado, religioso, latero y homofóbico. Y esa es la voz de la conciencia. Que se disfraza de Anabel. O sea, estamos mal enfocados, ¿cachai? De verdad, no podéis, cuando estamos en un periodo de conflicto homosexual en serio, no podéis poner de la voz de la conciencia ese weón. No podéis, desubicado, culiao. Ya, eso es una cosa. Disfrazado de Anabel. Ya, ese detalle no quiero... Porque no me imagino estar en el Switch disfrazado de él, yo creo que fue una vez nomás. ¿Alguien llegó o se fue? No, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Soy mujer, coche. Tranquila, perdón. Perdón, Rubén. Sí, no. No sé, es que Dios se la lame, están moviendo un rayo gigante como para llamar a Batman, weón. No, no sé qué será. Sabarabarabarabaram. Será. Voy a llamar a Farcas para que done lo que falte y estamos todos ready. Con lo cual, la meta sí se va a conseguir y va a haber otra Teletón. No, lo más probable es que no, porque este weón está muy cagado, está bien. Ya no se la puede. ¿Quién es Diefren? ¿Qué? ¿Quién es arroba Diefren? No sé, ¿por qué? Eso es secreto de Estado. Sí, no se Jorge. Puede revelar. Ah, ya. Porque le acaba de responder la Brigada Chacón. Ah. Oigan, si viene Kramer, yo vuelvo y me voy y lo veo porque quiero saber. Y es Frey en otra cuenta parodia de Nefasto. ¿Cuántas hay? Muchas. Una vieja cuica, espérate, esto tiene cara de plata. ¿Quién es? Esa es la señora de Andrónico Lux. Sí. Avaroa. Sí. ¿Y a cuánto? Espera, les pongo el audio. Oye, pero tiene una sombra dorada en el ojo que me perturba. Años apoyando la teléfono. Uy, la voz de vieja cuica, weón. Rita Chondo, ¿dónde estás? Voy a ver el vuelto del pan. Oye, ojalá me pagaran lo que quede de carrera, weón. Y esté el departamento. Es por eso que en esta ocasión queremos hacer un aporte para la gran teletón. ¡Ay, a la corta, vieja reculiada! La cual mi hija Gabriela va a continuar. Y ahora, es fea la hija. Eso, como. Igual. No te la culeas ni por todos esos palos, ¿o sí? ¡Bravo! Tocando baja el viejo no cacha nada. Este compromiso especial es durante, por los próximos 3 años, y este año nuestra donación para el Instituto Teletón de Antofagasta es de 2.500 millones. El hueco de la pana. ¿Solo Antofagasta? No te cumplía, ¿eh? Antofagasta. Solo para Antofagasta. ¿Y por qué Antofagasta? ¿Quería Antofagasta que no tenga cagalco? ¿Por qué? ¿Por Antofagasta? Porque 2.500 millones, weón, esa plata es inconmensurable. No, pero para. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí detrás hay un plan a largo plazo. Dijo que va a ser en 3 años, ¿cierto? Ya. Así es. Ya, sí. Ocurre que el próximo año va a comenzar un movimiento secesionista en Antofagasta. Porque como ellos son los productores de cobre, quieren que el dinero se quede allí. Entonces, el movimiento secesionista de Antofagasta va a lograrlo mediante un plebiscito que va a triunfar. Entonces, por eso ellos se van a quedar en Antofagasta y nosotros nos vamos a quedar con el resto del país sin un peso. Y por eso que están invirtiendo todo en Antofagasta. Porque por eso los colombianos se quedan allá, pues son más vivos. Sí, pues bueno. Está el empleo. Secesionismo, ya no voy. La familia Luxis van a ser la nueva dinastía de reyes de Antofagasta. O sea, hace rato que son los reyes del mundo. Sus culias están como 60 en la lista de Forbes. ¿Qué sucede? Hijos de la... Andrónico primero. One, y una que está sobregirada con 400 lucas, weón. Andrónico segundo. Pero donaron Antofagasta. O sea, que está todo cagado porque tiene que pagar un magíster, cuesta 8 palos, weón. ¿Magíster en qué? En corte y confección. ¿En serio? En recursos humanos. ¿Por qué no pueden hablar de ustedes? Porque esto es nefasto, bo. Valerie. No es. ¡Ah, chino culo! Es una dirección de personas. Eso. ¡Ya! ¿Y qué tiene? 12 personas están escuchando lo que escuchan. ¿Tiene Kramer? Lo que quedó el vuelta a la campaña que financiaron a Bachelet. Eso es donde quedó nada. La Michelet, caché que estaba viéndola con mi sobrina. ¡Concha tu madre, ese viejo! Están viendo Antonio Banovich, está cada vez más blanco. O sea, no fueron ricos afuera. Ah, nunca he visto a Antonio Banovich en HD, weón. Es el viejito de ascuero. Pero cacha la piel que tiene, es como rara, weón. Es rarísimo. ¿Quién? ¿Lo conocí en persona? ¿Ah? ¿Una vez lo vi? Antonio Banovich. Ah, Banovich. Fue jurado al Festival de Viña, el 2000. Fue jurado folclórico y yo lo acompañé. Y ese fue el año del bolocazo, en que la boloco subió la pata y se le dio la chonfla. Y yo estuve ahí, en segunda fila, viéndole la chonfla. Y sí, es un huevo muy raro de cara. No me di cuenta. Y de hecho yo como que dormía. De hecho para ir teens me quedé dormida. Fue muy triste. ¿Cuántos años tenía ahí para ese entonces? ¡Oye, el pelo! ¡Qué es el pelo! ¡Parece un anciano! ¿Cierto que ese pelo no es de él? Esa hueá no puede ser. ¿Se acuerdan de esa película de los cabros chicos como tenían los pensamientos? ¿Pueblo maldito? ¿Ah? ¿El del pueblo de los albinos? Claro, el pueblo de los malditos. El papá de los cabros chicos, güey. El abuelo. Espérate, pero ¿por qué hay tantos pacos? Porque como ayer don Francisco hizo una apología de la represión. Por fin de Carabineros. Hoy día estaba en el metro. A ver, escucha, ¿qué van a tocar estos juegos culiados? Escúchenme a mí. Estaba en el metro y había un paco de estos que tienen sable. Estaba en el metro. Y era tan rico, weón. No, era guapo, era informado. Yo dije, oh, quizás estoy entrando en edad. Que yo se encontraba bonito a estos chiquillos. Porque igual se notaba que era joven. Pero se veía como bonito, ordenadito, pelito para atrás, con su uniforme bien planchado. No, no, me produjo cosas. ¿Pero abre la boca y dejarle acá, o no? No tengo idea, no hablo. Pero se veía hermoso el niño. Me gustan los uniformados. Vale, siempre les pongo arroba Anita Chondo, ¿es verdadero? No, ningún personaje de Pituca sin Lucas tiene cuenta verdadera. Son todos hueones ociosos que no tienen vida que se ponen a tuitear. Las únicas cuentas son arroba Mega y arroba Pituca sin Lucas. No critiquenla a los hueones ociosos que tuiteamos. Hay muchos. Miren los uniformados que se ven bonitos. Cabros bonitos. Que vengan con la luma para acá nomás. Pero miren, están como fluorescentes. Paco Fluor. No, Paco, Pocas Fluor. Estos son los pacos de Bluma Group. Violencia de género. Viejito, mire que se ven bien. De blanco los patúos. El medio bombo, quien fuera bombo. ¿Quién se lavara el pelo con homo? ¿Quién es que gastase cuando tenía homo? Oye, nos mandan un saludo, Emilio Morales. Saludos, cabros, escuchándolo un rato con la tele mute, a ratos con la tele tongo. Y eso que yo solamente tengo 3 gambas en la cuenta root. Root, ya, hoy, dejen de mencionar esa mina. ¿Ah? Están hablando de la cuenta root, Valeria. ¿Root? Hola, root. ¿Qué es root? Perdón. Oye, la única mujer aquí soy yo. No hablen de otra, me pongo celosa. ¡Caldo con patas! Oye, ya no, no, no nombren a otra. Solo soy yo. ¡Caldo con patas! ¡Cállate! Oh, ese es un Paco saludando a la gente. ¿Qué es eso, weá? ¡Caldo! Va a imitar a Michael Jackson. Dime que es Kramer, dime que es Kramer. No, no. ¿Y por qué está como con un paraguas? Era Michael Jackson. Espérate, ya. Lo siento, chiquillos, pero hay un Paco imitando a Michael Jackson. ¡Concha tu madre! ¡No! ¡Esta weá! ¡Esta weá es maravillosa, chiquillos! Necesito tu bien. Deme un segundo, ya vengo. Ya, la weá. ¡Qué mierda! ¡No! Relaten qué ven, por favor. Yo veo que este gobierno se fue a la mierda. ¿Qué es este show, weón? Es un freak show por increíble. Y lo más raro que he visto este año, la cagó. ¡Qué mierda! Bachelet, renuncia. Ya tu tía. No me hagan prender la tele. Lid, estáis perdiendo algo de antología. Ya, prendí la tele. Cagué. La imagen país de, la imagen país una fue la mierda con esto. ¿Qué? La inversión en el próximo año va a caer. Claro, van a estar por los suelos. Esto pasa por votar por socialistas, ¿cachai? Oh. Mira, el weón me decía manda duro, weón. Típico los pacos con. Como unos palos en el hoyo, la weón. Sí. Oye, se nota que la lluvia cagó la teletón, weón. Quiero que tú no me atraviese solamente a mí. ¿Qué fue eso? ¿Qué mierda fue esto, weón? Estoy anulado todavía, estoy tratando de reponerme de esta weá que acabo de ver. fui a la mierda. Loco, pacos con glitter. Paco a Lollapalooza, yo creo. Iba a Lollapalooza. Imagínate una marcha que te ataque así como un guanaco lleno de cotillón. O que te ataque un weón haciendo el la caminata lunar. Ni me lleva detenido el Michael. Y me mete presa. Sotel, me voy a secar. El weón a la zorra. Puta que para cobrar la raja se lo llevaron detenido literalmente porque estaba tieso. Ay, que soy simpática yo, ¿por qué no me llevan a la Teletón? Escuchemos el cómputo nuevo estos amigos de la Teletón. ¿Cuánto vamos? Espérate. Ese weón de Daniel Stingo está raja, quiere pulir de a tomar tecito con su mamá. Pariente Bongo Stingo. No tengo idea que no es Bongo Stingo. ¿Stingo Bongo? Ojalá si nos presionan las protestas, no estoy weando, que ya la pasaron la mierda. ¿La pasaron? Pero, ahí está, la pasaron ya. La pasaron. Más que lloraron los coches a sumar y no llegó Farca. Y sin Farca. Esta wea fake, weón. Esta wea fake. Falta Kramer. Solamente falta Kramer. 250 millones. Esto es faque. ¿Bukake? Oigan, ahora quiero un mino uniformado. ¿Tienen algún primo Paco? Oye, ¿qué pasa en la calle? Gendarme, eso es ese frigio. Pero gendarme muy cetrepo. ¿Y qué? A mí me gusta como el uniformado, como el concepto, ¿cachai? Que te dan con la luma. ¿El family? ¿Una vez así? ¿El guardia supermercado? Ese weón tiene un restaurante acá frente a mi apartamento. La zorra. Yo iba cuando antes era sanguchería y era bien bueno. ¿Y ahora qué es lo que es? Ahora es como restaurante, subido de pelo. Ya. Antes era una sanguchería al paso, ahora ya tiene mesitas. Bueno, pobre, que tengo un amigo que es telefonista, está saltando detrás de Don Francisco. Me siento. Sergio Grey escribe en Twitter: ¿qué hacen bandas militares en la Teletón? Este país sigue enfermo en militarismo. Sí, pero ¿sabéis qué? Mientras tenga glitter, yo lo acepto. Todo se mejora con glitter. Si tenía un cuaderno como feito, le hacís como unos dibujitos con cola fría, le echáis glitter, aplica el bricolaje nomás. Ese concha su madre, el Pancho Saavedra, vi en la torre aquí al lado, me caigo el pico, más llorón, voy a caletar con Sergio. ¿Quién? ¿Llegué? El Pancho Saavedra. Sergio, ¿te cuenta? Porque son los mismos con Sergio, es los de que se rotan por las torres. Una vez entró un murciélago al departamento, acá porque está lleno. Tiene que haber hecho cualquier escándalo. ¡Ay! ¡Ay, murciélago! En el departamento de abajo de mi sobrina. Sobrina le dice el guatón llorón. 7 años la huevona trola que ayer estaba hablando, puta. No es mala la huevona. Ahí está, mira, Don Francis. Ahora puede dormir en paz, literalmente. Ahora puede volver al sarcófago. Que vuelva al sarcófago, el culiao. Y que le deje la Teletón a las futuras generaciones. Por ejemplo, al Estado, concha tu madre, que cubran la hueá. En vez de hacer este show de mierda para la empresa. Sorry, me puse como un hacha. Así nunca voy a conquistar a un formado. La nueva generación está atrás de Don Francisco en este minuto. ¿Juan Falcón? No, un poco más para la izquierda. Nicolás Copano. Ay, Nicolás Copano, mi amigo. El nuevo Don Francisco. No, ni cagando. De hecho yo le dije, es hora de que tome su lugar. Y me dijo, ni cagando, tengo sueño, mi. ¿Por qué están todos llorando? Porque lograron la meta, po. Ya, pero... ¿sabes qué? Quiero un chocolate. Ok, me estoy dejando. ¿Te lo voy a dejar? ¿Pero sabes qué? Quiero uno con mazapán. ¿Te lo voy a dejar? Venga a dejármelo. Estamos sobrados. No, espérate, no. Me estáis hueleando que ahora viene el coche su madre de Manuel García. Así es, él va a cerrar la Teletón. Su madre. ¿Y dónde está Kramer? Un fome culiado. Cagaron, pues, weón, si ya no. Ya se cumplió la meta. No hay más números. Esta mierda de Manuel García es un latero culiado, weón. ¿Qué no se quedó con Mecánica Popular en vez de andar imitando a Silvio, el coche? Igual el chino le da hijo. ¡Mira, está bailando el hijo de puta! ¡Ay, no, qué vergüenza, ahora Sandro! Yo no le doy hijo a Manuel García, yo soy de la opinión de que se debe haber quedado con Mecánica Popular, porque Mecánica Popular era la raja, weón, esos weón iban a ser mejor que los Beatles, no sé por qué la weá la desarmaron. Ay, este weón es un ladero culiado de amigo de hermano mayor, el mismo que le dijo cabeza de chancho, y una vez para un cumpleaños agarró la guitarra y no paró, weón, toda la noche tocando el culiado antes que fuera famoso. Yo tenía un pololo en ese entonces, me fui a la pieza a culiar con él, después volví y seguía tocando, weón. Ay, a esos pasos de baile como Camilo Sesta y no, weón. Huevo, ¿qué sucede? ¿Qué le pasó? Y al jiparro la guitarra va a hacerse mal Chorifly, weón. No, y eso es lo más penca de todo, po, weón, porque el loco echó al pelado que venía Mecánica Popular por poner al saco weón del Ángel Parra, weón. Mira, pero ¿cachai cómo han ido los polémicos? Tuvimos a los prisioneros, fueron los penúltimos en decirse así como cosillas polémicas en la Teletón, ¿verdad? Sí. Después vino Mike Patton, que le dijo el padrino, y ahora tuvimos a Iyapu, que empezaron a wear. ¿Qué dijo Iyapu ahora? ¿Por los dijo mapuches? Que los Lutzits tenían que ponerse la plata, por lo que los que deberían ponerse más son y los millonarios. El chico de Puente Alto. ¿El de Cabeza Chancho? Sí. Mira, las maracas ahí bailando, ¿no? Como ni que la cagó, es como si fuera Camilo Sesto. Mira, ahí está el pelado de la guitarra, weón. Pero lo tienen fondeado ahí en negro, weón. Y tiene una mina de guitarrista que ni siquiera suena, pero tiene las piernas largas, el listelo. Mecánica Popular no existe, como que lo borró de la tierra, weón. Eso es lo que hace el ego. ¿Quién es el dueño de la marca Mecánica Popular? Yo creo que él de eso. No, pues weón, si es una banda, pues weón, ¿cómo va? O sea, yo soy la dueña del nombre de mi banda. Yo lo inventé. Yo podría armarla. Lo que pasó con Los Ángeles Negros, que cuando se fue Germain de la Fuente, siguieron tocando con otros cantantes. Sí, pues. Pero por algo no usa el nombre, pues weón. Es que es más que nada del compositor. Igual que hizo la mayor cantidad de temas. En el caso donde tuve mi banda sería yo, porque yo hice los temas, casi todo. De hecho, todo. Entonces yo podría armarla de nuevo con otro weón. El problema es que no tengo tiempo y estoy más gorda, así que no quiero que me vean de cantar. ¿Por qué se ríen? ¿Ustedes dirían que esta es una teletón, fue una teletón cargada hacia la homosexualidad? No, esta fue una de las teletones más fachas que he visto en mi vida. Y con poco presupuesto, con harto poco presupuesto. Con harto poco, Oye, sí, pues mira, la transmisión desde el teatro era en HD y cuando iban a los móviles eran como... ¿En SD, pues? 6480 por 240, una wea así. Muy pobre, o sea, weón. Juan Magán, ¿quién es? En BGA, weón. Nunca había escuchado de él, no tengo idea quién es. Bueno, trajeron a mocedades, puros viejos criados carcamales, weón. Es la raja, porque es como ir a una reunión de apoderados versión gris. Pero el tema de Mocedades es peor todavía, porque del grupo original de Mocedades casi ninguno está ahí, ¿no? Casi todos están en una cuestión para que se llama el consorcio. Oye, pero el nombre culiao, Mocedades, po, weón. El grupo culiao. Todo culiao. Culiao, culiao. Jovenzuelos. No, me tomaría un chocolate con mazapán y me tomaría una chela. ¿Qué le pasa? Es la falta de sexo, ¿verdad? Yo creo. ¿Cacharon la comunidad de los sin humor que donaron más de 100 millones de pesos? ¿Qué es eso? Los sin humor, pues, weón. Los familiares pucio. La comunidad de Mario. De los siempre pucios. ¿Judío? No lo menciones. Estamos usando para bajar esa transmisión, no se puede hacer eso. No se puede decir esa palabra. Quiero la talla de cuántos jabones donaron, mi puta, que me reí. Uy, una vez tuve una pelea por culpa de los judíos, ¿puedo contarla? Ya, una dale. Una persona que es como, era la socia de un amigo, ¿cachai? Una mina así como de negocios. Y wea. Y yo tiré la talla así como que Luli, porque una vez subí una foto que se veía muy flaca. Y dije, puta, esta guanda se ve más flaca que judío en holocausto. La buena me dijo, nada, quiero que hagáis chistes de esa weá, ¿cachai? Fue un momento de sufrimiento y le dije, onda, mira concha tu madre, si el chiste hubiese sido de africanos muriéndose de hambre, no hubiera delegado nada porque los africanos no son los que te pagan los auspicios. Y de ahí no hablo más. Uno puede hacer chistes de africanos cagados de hambre. Sí, po, pero si uno toca a los judíos, no, porque pobrecito sufriera. Chúpame la pichula imaginaria, weón. Sorry, perdón, me enojé. Continúen hablando. Nuestra apuesta sobre que no iban a hacer la meta no se cumplió. Por tanto, va a haber más Teletón, po, weón. No, sí, no creo que no. ¿Ahora viene Kramer? Ay, qué f... Ahora sí que va a quedarse dormido. Kramer y... ¿Cómo? ¿El culiao cantó una canción y fue? Igual que no, ya, super mime, voy a ir a ver a Kramer, adiós. O sea, hizo playback de una canción y fue. Hola, wea charcha, weón. Yo también me voy. Vuelvo. Oiga, ¿usted se ríe con Kramer? Pregunta. Difícil. Puta, yo verdad que hace rato que no me río con una wea de Kramer. Es muy fome Kramer, encuentro yo. Yo, o sea, no creo que sea un mal imitador, es un muy buen imitador, pero los guiones son como el culo, weón. Sí, son, no tienen brillo, no tienen remate, ¿estás fijado? Es que, sí, es el tema, pero yo... Carece remate. Yo lo encuentro muy, es un excelente imitador, nada que decir con eso, pero las rutinas malas, weón. Es que parece que toda su gracia se enfoca meramente en el hecho de imitar. Y sería. Y la imitación normalmente es la voz, la impostación y los toneladas de maquillaje que se echa encima. Se llenaba el cartón. Acabo de leer un comentario de L. Tenemos nuevos saludos en la página de Radio Nefasto. La tía Evelyn dice: por fin un programa anarcocapitalista en la planificación de los contenidos. Gracias. O sea que somos absolutamente no planificados, como se nota la improvisación. Juan Carlos Bodoque: hola amigos. Hola Juan Carlos. UDD: foto de la mina que está hablando ahora. Valeria, sube una foto tuya. Uy, ¿qué es una foto? La foto. Foto. Desnuda. En pelotas. Contra los pies. Emilio Morales: me pregunto si Manuel García dará su donación a la Teletongo a nombre de la Arcis o cantará el viejo comunista. Ay. Oye, tío, todavía no puedo creer que Manuel García haya cantado una pura canción y con playback, pues. Pero el playback yo creo que es por un tema de que no hay, pueden hacer pruebas de sonido y ese tipo de cosas. No creo que sea por porque sean pencas ni nada, pues. Pero por el tableado. Pero por último, puta, puesto en ese trance, yo lo que hago es grabar una versión que suene como razón. En vivo, sí, para hacer la mímica, po, wey. Pero no te ponía a hacer playback con la versión de estudio. Esa wey está mal. sigue el, Kramer en un largo mediometraje. Esto de verdad es muy triste para nosotros. Oye, que Kramer deje de robar con la selección, weón. Lleva como, lleva pegado con la selección como hace 2 años, weón. Qué manera de robar con Alexis Sánchez, weón, y Gary Medel. Y Arturo Vidal. ¿Tú cachai la última temporada de Capusotto? Que sacó un personaje que le saca canciones a las cosas cuando ya pasaron. Y hay un personaje que le canta el mundial como 3 meses después que se terminó el mundial. Kramer viene siendo como esto. Claro, justamente. No, ahora voy a poder ver más Capusotto, ahora que tengo un internet decente. No, ya he seguido algunas cosas nomás. Pero alcancé a ver lo del cubano que vive en Argentina. Oh, weón. El cubano. Es como el facho pobre chileno. Ha probado negro. Kramer, que sigue robando ahora disfrazado de Gary Medel entrando para el show, la parte del show. Ah, no, ahora va la lata con la weá de que hay el desgarro, weón. Y en eso se va a hacer todo su número. Oye, weón, ¿quién está escribiendo a Kramer, weón? No, me imagino que lo está escribiendo él, los guiones. Está mal Kramer, weón. Sí, weón. Dobby María, JC Bodoque, mi amigui, dale mi amor. Oye, por Twitter no nos pescaron mucho, parece, pero no tenemos mención en la página de Nefasto, o sea, en el Twitter de Nefasto. No, lamentablemente, yo creo que... Pero bueno, la gente que se ha mantenido escuchando esta transmisión... Ah, no, Emilio Morales, Milodón, no saludó, eso sí, hace un par de minutos. Sí, él es uno de los pocos que ha pescado por Twitter, pero la gente que está escuchando esta emisión lo ha hecho de forma estoica y se ha mantenido... Los 12 siguen escuchando esta cagada de transmisión. Hay dos posibilidades: o la Teletón está muy mala, bueno, sí, de hecho está muy mala, o nosotros realmente estamos entreteniendo algo. Yo creo que la Teletón está muy mala. Oye, la cantidad de maquillaje, weón. Vamos a una canción. Ya, y volvemos. puerta ja va molt bé. Ara que hi bonica enmig del carrer. Rodava, girava, s'omplia de vent. I reia i callava i seguia corrent. S'inflava i voltava els braços en creu. Tocava la sorra amb les puntes dels peus. I veia la lluna enmig de la nit. Nosaltres miràvem sense fer brugit. Era com un somni. Y volvemos a Radio Nefasto. Acá Doy María sigue insistiendo con que no mando bien los saludos. El Mati es el único buen amigo que me pesca. Tú no le mandáis bien mis saludos. Pone algo más comunista. Me manda una canción. Estoy cagado sueño, weón. Ya llevamos 3 horas. Esto es una pequeña teletón. Una radiotón de mierda. ¿Se escucha algo de lo que digo, weón? He vuelto. Hola, Leandro. Hola. ¿Por qué? De los normativos que nos pusimos. bloqueo. Bueno, estaba terminando de ver la rutina de Kramer bien, bien como las weas, weón. Ah, ya terminó. Mala. Le faltó pegarle. Sí, volví. Le faltó sacarle la chucha a Viñuela. Pero que le haya dicho conche tu madre y culiaba a Viñuela, eso es el mérito. Igual fue hortita, sí. Como que en Twitter todo el mundo estaba así como cumplió el sueño de callar al coche de su madre y yo. Pero más allá de eso, nada, o bien, o sea, la el maquillaje excelente, impresionante. O sea, el trío ahí que hizo fue la zorra. Claro, pero... Pero contigo. ¿Aló? ¿Sí? Ah, es que ya la... A esta hora mi cabeza no funciona. ¿Cuál queda? Ah, la de arriba. Oh, culiao lento. Sí, no, estoy cagadísimo. Ya pasamos la meta. No, bueno. Ya, oye, el último punto que quería apuntar. ¿Hará más teletón? No. Sí, weón, bueno, va a haber un teletón. Si ya no. La vieja esta le puso el... Le espaldarazo, le dio el espaldarazo ayer noche, weón. Sí, pues no, sí. No estamos ni cerca. Teletones pueden haber. Teletones pueden haber. Yo creo que es la última de Don Francisco. Es eso. ¿Tú tenías información por ahí? No, es la teoría que manejamos con mis amigos. ¿Pero tú crees que sea porque se puede morir o se va a retirar? No, se va a retirar. Está chato el viejo, ya no podía. No, tiene 74 años. Ya no, ya no está en edad para esta weá, weón. No está siendo anisado gigante ya, pues. Ah, pues no, lo hace. Po. No, si no lo dan acá, pero lo hace. Pero, ¿qué cosa? Arena. Sado gigante. Sa. Va. Está cagado ya el viejo. O sea, no es que esté cagado, me refiero que ya es hora de que haga turito, de que se dedique a regar el jardín ahí, a no sé, pues hacer esos tours del Cernatur, de la tercera edad, y no andar huellando 40 horas. Oye, el sitio de al lado acaba de anunciar que llenó cartón de todos los clichés de Teletón. ¿Cuál es el sitio? Para de ver el sitio de al lado, no importa el sitio de al lado. Puta, porque me apareció en un tweet, po, weón. Ya, pero evítalo, me queda todo lo que tenga que ver con el sitio de al lado. Estuvimos todo el programa hablando del sitio de al lado, po, weón. Pero estáis mal enfocado, tenés que pensar en el sitio. Ya, voy a pensar en mi expo Lola entonces, weón. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cuánta gente ya nos ha escuchado? O en la mina quien me ex-friencionó. Todo en la friendzone. Es terrible esta weón. ¿Por qué no hacemos una teletón para salir de la friendzone, weón? Porque ni con 25,000 millones de pesos salimos, pues, weón. Qué triste lo que dije. Pero podemos comprar todos los churrascos que podemos comprar. Ahí sí que vamos a estar metidos no solo en la frenzo, sino en una masa de grasas trans, po. Puta, pero nos podemos financiar un corcheteo de estómago. Eso sí. Eso me gustó, a ver, desarrollalo. Entonces vamos a hacer un teletón por corchetear el estómago de todo nefasto. Corchetón. Y las marcas asociadas son, a cuenta, fósforo Cobiwe. No, fósforo leño, más malo cuenta todavía. Ruth. Alcachofas González, deja de hablar de la de la señorita esa. Ya dije, la única mujer de la que puedo hablar soy yo. Ando hormonal ya y me pongo celosa. Hablen de mí, hijos de puta. ¿Quién más cuenta Ruth y quién más? Cuenta Valeria. Importadora estrellita de Barrio Maze. Alcachofa González. Ya vamos a cuenta Ruth. Cállate. Cállate por mierda. Un homenaje al portal del web. ¿Qué será el Marsácula? ¿Qué será de McManaman, cliente de la Teletón? Mi invitación a McManaman. McManaman es el único que está en radioactivo. Porque está con una enfermedad culia que no puede ni hablar. Esta es la nueva invitación a McManaman. Mucha sí, coca. No, qué son. Tan como. Ya, como esos hueones de. ¿Cacharon esas minas que son como terrible ricas que salieron en la Teletón, pero que tuvieron alguna parálisis cerebral, alguna trombosis, y quedaron como en la Teletón, por rehabilitándose y hablan como así? Sí, sí. Esas hueas son terrible ricas, es pa'l hoyo. Ya, pues. Yo con una amiga siempre huellamos con Twin Peaks. ¿Vieron la serie Twin Peaks? Yo no. No, puta, bueno, está en Netflix. La weá es que hay un lugar que no se sabe si es el infierno, el cielo, el purgatorio. Un lugar muy friki que se llama The Black Lodge. Y hay un enano paren. Alejandra Fosalva acaba de mostrar un voucher de la Teletón y sale el monto total. O sea, sale como tienen que decirlo. Sí, pues ya lo mostraba Pancho Saavedra también retardado y ahora me perdiste lo que estaba diciendo. 26.862.666.467 pesos. Mucho. Porque no sabe leer el número, una cosa así. Sí, no, pues. No, porque si sale cuando uno escribe el cheque tiene que escribir. No, pero que si tú revisáis tu saldo. Tú revisas tu saldo, no te sale expresado en palabras, po. Sí, pues cuando los montos son muy grandes, sí, po. No, jamás. Porque ustedes nunca han recibido esos montos. Richard Sandoval G. ¿Teletongo? Pregúntales a sus padres de niños que se atienden en la Teletón si realmente es tongo. Yo creo que la institución es bacán en sí. Es el hecho de cómo tiene que financiarse, cómo tenemos que sufrir a costa del sufrimiento y la sufrición. Es lo que me da lata, en vez de que, pues que me carga el argumento de que, ay, si el Estado se hiciera cargo de la Teletón, sería igual de fallido que el Trans Santiago. No, pues no debería fallar ninguna de esas weas, es penca que tengamos un Estado inepto, weón, que no sea capaz de hacerse cargo de un sistema de transporte y ni de estas weas, ¿cachai? Y no. Tengamos que recurrir a privado y hacer un show de mierda llorando. Que aparte que el Trans Santiago ni siquiera es estatal, weón. Pero es como un coliseo romano, ¿cachai? Como que tenemos que... Ay, esto me recuerda un libro de Nietzsche, Más allá del bien del mal, que dice que en el fondo lo humano amamos la tragedia. Nos gusta ver la teleserie del hijo que se mete con la mamá y Edipo y la wea, ¿cachai? Nos gusta la wea. Por eso le da bien a Pituca sin Luca, ¿cachai? Porque si todos los vecinos se van, llevan bien entre ellos y se casan entre todos, son como hermanos y pololo al mismo tiempo. Incesto, es muy griego. Viva Nietzsche, Pituca sin Luca, bien que la rencores. Ok, cambien de tema, por favor. ¿Cuánto vamos, Chino? Gonzalo no. Se quedó dormido, se fue. Gonzalo. Gonzalo cagó, weón. ¿Quién está aquí? Está conectado todavía. Leandro, acá. Está Leandro. Presente. Está Jorge. Gonzalo. Está el Chino culiao y está yo. Prolapso. ¿Quién más está? Estaba Gonzalo, pero ya no está. Murió Gonzalo. Y Mauro ya no está, mi favorito, era Mauro. Mauro se lo llevó. Mauro no está. Se lo llevó Mauro, Ricardo Lago, weón. Valeria. ¿Qué pasó con Mauro? Está de esclavo sexual de Ricardo Lagos. Esa es la verdad. En serio, a mí me gustaba Mauro, me atraía su avatar. No, en serio, me caía bien el Lolito. Lo encontraba y vamos porque tenía una foto de tienda con el hermano. No, me caía bien porque habla pura weá. Jorge y Mauro son mis favoritos desconocidos de Nefasto. Lee es mi favorito conocido. Mi nombre es Manuel Navarrete. Valeria, cuando quieras, no va, si estamos cerquita. Eso no suena. En cuando quiera, mijita. Proponiendo amistades con ventajas. Está como en para llamar a tío Emilio. Muéstrame los hombros. Oh, me río porque Viñuela por la red. Vale, estamos muy cerquita. Estamos cerquita. A ver, ¿dónde estáis? Dime dónde estáis. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Me podéis verme? Dime qué estoy haciendo. Estoy cerquita. Coche, tu madre, me acaba de pasar una hueá horrenda. ¿Qué? Estaba como con la cabeza al lado de mi gato, así como regaloneando. Este hueón se tiró un peo. Coche, tu madre, la hueá de Dios. Qué elegancia, hueón. ¡Culiao! Te tiraste un peo, hueón. Y está ahí relajado. Te tiraste un peo en mi cara, hueón. Hijo de puta. Todo porque te velé. Te velaste. Ese término te velaste lo descubrí hace poco y me parece la hueá más ordinaria del universo. Pero es que igual una expresión bien. ¿Bien qué? ¿Bien qué? Bien popular. Ya, pues yo no cachaba. Repudio. Repudio las expresiones populares. No, yo no callaba ignorante, ¿no? Yo creo que ya estamos todos languideciendo por la hora, ¿eh? Sí, estoy terrible prendida, mijito, porque me dormí en la siesta. Puta la weá. Estáis como la polola que se pone a puro pedir que... ¿Qué es eso? A ver, ¿qué te vende el día? ¿Que te velen? Exacto. Y tú estás ahí chato porque estás ahí. Acabas de salir de un examen y lo único que querías es dormir. ¿Sabes qué? Esa hueá es como al revés. Es uno que está como cansado y el hueón es que quiere ir a pegarse. No. A mí me ha pasado al contrario. Ay, ¿seguro? De verdad. Ay, no quiero tener relaciones contigo ahora porque tuve un examen. ¿Dónde la viste? Es que tú no sabes los exámenes que he tenido, po, weón. Oye, sí, yo también estudié, weón. Que no haya terminado, es otro problema. Yo tampoco he terminado. Ya, po, entonces ¿para qué va a hablar de hablar? Todavía. Ya, no se rían del chino, que es tema delicado. Y él sabe que el día en que se gradúe yo lo voy a invitar a una completa bailada. A Chillán. Con mente enferma. Conchetumario. Pero para el programa, weón. Por eso me dan ganas de graduarme. Ya, bueno, metémosle un panorama al chino. Hagamos una fiesta nefasta en la cabaña 25 del motel Nevada, camino a Chillán. Lo invité el Mauro. Bueno, hace rato queríamos haber hecho una fiesta de Fasto. Pero en Chía. De Fasto Metal Fest. Y con auspicio en la radio futuro, invitamos a una banda metalera. Primavera Nefasto. Invitamos al niño símbolo a la Teletón. Sí. Con su banda de dinosaurios. Oh. No se ríen de esa banda, bon, igual es buena. ¿Y escucharon en la mañana a Candy Rock? ¿Y quién? Candy Rock era unas pendejas de 12 años que cantaban temas de los bunkers, de los tres, de los prisioneros. ¿No? Era una wea así como... Pucha, hace muchos años hubo un grupo así que tributaba canciones de la nueva ola que se llamaba Chiao. Y después crecieron y se transformaron en Kudai. Oye, Kudai era la zorra. ¿Cómo se llama? Quiero escapar. ¿Cómo se llama? Realmente se llamaban Chiao. Creo que cantaban canciones italianas, no de la nueva ola. Sí. No, pero ¿cómo se llama la banda ahora? Candy Rock. Es como la Imonda. Como productos nefastos de los pocos sellos que quedan y que no resultan, pero igual es tierno de ver. Las cabras chicas eran como simpáticas, cantaba bonito la Lolita. Bueno, todo playback, pero igual. Me produjo simpatía. ¿Te viste reflejada en ellas? No, porque yo estaba era gótica. Oye, me dio risa la parte en que el dinosaurio le iba a dar el abrazo al cabro, al niño símbolo, weón. Porque los dos tenían las manitos cortas, weón. Tenía que decirlo, perdón. ¡Malo! Está bien, está bien. Estamos en época de Teletón, pero esos son los chistes de maldad. Como mi papá y el chiste del imán que me lo repite todos los años para la Teletón. Espera, la banda tiene 4 chicas. Sí, que tienen como 12 años. Sí. Ah, bueno. Explotación infantil, claramente. ¿Ah? Explotación infantil, pues, weón, claramente. Ah, sí. Oye, yo cuando era chica tenía una banda, que fue el proyecto de título de mi mamá cuando se tituló de músico. Hizo una banda de niños y cantábamos y tocamos, me acuerdo, un pipiripao. Yo tenía como 8 años. Y el otro niño que cantaba conmigo, ahora el baterista de Sinergia, LOL. Y eso, y después yo fui panelista por un fin de semana. ¿Cómo fue? No, se llamaba Tornillo, una wea ahí. Y después fui panelista de Pipiripao, pero como dije, muchos garabatos me echaron. ¿Dijiste garabato, weón? Sí, Pipiripao. Como 9 años. Ahí se truncó mi carrera en televisión. ¿Qué decía Roberto Nicolini y les pegaba en los comerciales? No, lo que pasa es que yo era muy amiga de la Roberta, la hija, cuando éramos chicas, pero nos separaron porque encontraban que éramos como... Decían sus papás que yo era mala influencia para ella y mis papás decían que ella era mala influencia para mí, ¿sí? Todo porque una vez hicimos un grúo con harina y el pipí del hermano y se lo tiramos a los vecinos. Sí, en verdad, nos portábamos como la callampa, cagos, puras cagas. Pero bueno, éramos chicas, teníamos como 8 o 9 años, con cuerdas, era edad de hacer en grupo con orines. Pipiripao, es lo que... O sea, el programa se llama Pipiripao. Pipiripao. De hecho, me decís que van ganas de orinar. Orine. Orine, orine, me orine. Me orine. HL. Reforma tributaria. No sé, me como orine. Como la mujer, con razón estoy soltera. Oh, chan. Durísimo. Quiere, durísimo. El escándalo de la semana. Chiquillo. El escándalo. Escándalo. Es un escándalo. Ay, no, leemos el tema. ¿Ah? Ese señor que canta esa canción. ¿Rafael? Rafael. No, me carga Rafael. Durísimo. ¿Y qué dijo el otro? Vamos a decir nada, que no somos del fan club. Lea, yo como mínimo devuelvo el golpe, porque es como si a mí me dijeran que cerrate fome, pues, weón. Ya, Es fome, po. Entonces me gusta nomás, po. Es fome, po. Es que me gusta a mí, Luisito Jara. Ah, por favor, weón. Cerca de tus besos, oh, oh. Tocando el universo, datos. Ay, cuando saco ese video me cambió la vida. Por Dios, las cosas que hay que escuchar, weón. Pero es que tío Lucho, de entre se va adentro. Y no se entró. Delante tuiteé que la comunidad judía había donado. O sea, puse la comunidad judía donando lisiados. Y alguien me responde ahora recién. ¿Sabías que Tofo, quien se va en contra de un judío, tiene 1000 años de maldición? No toques a ese pueblo. Y es una. Es arroba. Artea Sofía. Y que tiene razón. 2 seguidores y 27. Y sigue a 27 personas. Lo que hace es googlear la palabra judío todo el día. Sí. Son normalmente. Testigos de Jehová, weón. Tienen como ese rollo de defender a los evangélicos también. Sí, pues. Pero mi pregunta, ¿los testigos de Jehová, en verdad atestiguaron algo? ¿O solo leyeron un puto libro igual que el resto de las religiones? Es la misma weá que todas las otras religiones. ¿Hay alguna religión que sea como más bonita que la otra? Porque tú, yo encuentro que el budismo es bonito, es como más kitsch, ¿cachai? Sí. Porque en cambio la cristiana es como triste, ¿cachai? Que tienen una cruz culiada con un buen sangrando. ¿Cómo le explico a mis nietos? Bueno, que esta religión se basa en un culiado que está menstruando 24/7. No, pues cachai, en cambio la otra tiene un dios como de 4 brazos, otra tiene como un buen con cabeza elefante, macho rifly, es como parecido al mundo de Dragon Ball, cachai. Que siente un perro. Sí, me gusta el budismo. ¿Cachai? Que yo me acuerdo que había una crónica de Roberto Concha donde contaba de que a Ariel Charón se lo cagaron precisamente por un pacto que hacían entre judíos, weón, que echaban una maldición y si la maldición no salía bien, se les devolvía. O sea, él se le devolvió la maldad. Claro, weón. El karma. Mira tú, el concha es su madre. Amaya Fox. Me voy a la capilla. We are the world. We are the children. Oye, ¿en serio alguien está escuchando esto? Sí, hay 10 personas escuchándolo. Oh, pero que manden saludos, po. Que nos digan qué es lo que están haciendo, po. A ver, aquí dice. Eso es hinduismo. Budismo es una filosofía no religiosa. Gracias, sí, es verdad. Yo tenía la duda de rato, ¿esta weá qué era? ¿Es de lo hindú o es del pelado que se reencarna? Tenés toda la razón, gracias. ¿Quién es? Dobby María. Muchas gracias, chiquilla. Te ganaste mi gratitud. Una chupa de pico ya. No, pues si no tiene. Eso es lo que tú crees. Ah, todas son bototas. Obvio. Es la nueva moda. Ah. Yo desde que vi Amiga y Rivales, que todas las frases las termino con mi niña, por Dios. El otro día fui a comprarme un chiri, lo helado 100, lo típico, y estaba a 300. Y ahí dije, es que la inflación uno lo puede notar en la alza de los precios del helado, mi niña. Señora Bachelet, renuncie. No renuncia. Se queda ahí la vieja gurúa. Que haga la wea que quiera, total. ¿Qué wea peor nos puede pasar? ¿Qué podría salir mal? Que Longueira hubiese salido presidente. ¿Una maldición judía? Honestamente, con una mano al corazón, ya, son todos corruptos, son todos malos. ¿Pero qué nos puede pasar? ¿Qué puede ser peor? Con ella. Que no sea peor con la Beverly. La Michelet y la Berlin, con una mano al corazón. ¿Alguien se está masturbando? No. Se escucha lo raro. ¿Por qué alguien se estaría masturbando? No sé, se escucha como ruido de golpe, así como constante. Son los vecinos del Jorge. Oye, Jorge, pero tú no estás en Talca. No. ¿Por qué? ¿Quieres invitarme a alguna parte? ¿Dónde estáis? En Quinta Normal. Estoy en Santiago. Está en Quinta Normal. No, trabajo en Quinta Normal. No, estoy en Quinta Normal. Ah, ¿en el centro a qué altura? ¿A qué altura? ¿Al metro? Saint Lucie. Ah, está tan lejos, pues, mi niño. No, pues si ya te dije ya. Es que yo juraba que tú vivías para allá, para el otro lado, pues, para donde está la memoria. No, mira, aquí cerquita. Mira tú. ¿Y se te cortó la luz hoy día a la tarde? No. Porque como que había unos cortes de luz, mi niño. No, nada. Tengo luz. Mira tú. Sí. Mish. Ya los voy a colgar, medio sueño. Estoy hablando de una wea y de verdad hablo otra vez, que estoy preocupada. ¿Dejemos las puertas acá? Sí, ya. Bueno, agradecerle a la gente que se conectó y que se mantuvo escuchando y que probablemente está durmiendo y no están escuchando los agradecimientos. Pero, ¿Por qué agradecer? Pobre weón, están escuchando una wea. En todo caso. Deberían ver la speedcam de Soda en vez de escucharnos. No, por Dios. Oh, ¿qué? ¿Todavía están haciendo streaming? Tener sexo salvaje con un cuerpo irresistible y culminar gimiendo de éxtasis y placer jamás les dará el mismo gozo que rezar el rosario. Chupa la pichula y de ahí hablamos, coche tu madre. ¿Qué es esa weá, el loro? Es mi reloj. No, el loro Gonzalo. Ah, Gonzalo tiene un loro. Puta, yo confundo a Gonzalo con Leandro. Gonzalo sigue conectado. Está raja curado, weón. No, está raja durmiendo. ¿Y Leandro está? Escucha el puro loro, weón. Deja el streaming abierto. En la a las 3, 7 de la mañana voy a escuchar el zoológico. Oye. ¿Leandro está ahí? Acá estoy. Leandro. A ver. Oye, hola. Leandro. Hola. Leandro, me gusta tu nombre. Bueno, tengo un hijo, le voy a poner Manuel, porque también me gusta su nombre. García. García. Le voy a poner Manuel Leandro. Y ojalá con un buen de apellido Martínez. Va a decirle opción 4. La otra vez estaba comprando algo en el home y la cajera me dice, le digo, me gusta el nombre, le digo Leandro, me dice Martínez, yo digo no, Lillo. Y después me dice, ah, mi hija tiene una tortuga que se llama Leandro, weón. Es como poner un reclamo. La wea es random, weón. Mi gato se llama Gerardo. Yo tenía en la U un compañero que se llamaba Gerardo, que era de la Tuna de la Católica, de Valparaíso. Uy, ¿ya? Yeah. Era como los tunos, era un hueón, bueno, al hueveo, era como de papá evangélico, pero él era como cuando chico había caído en la drogadicción típica del jarabe. Entonces era como medio loco, pero ya estaba como rehabilitado, era casi hace la pito teóricamente. Y era loco el weón, no, loco de la chucha, me presentó una de sus amigos tunos y eran todos locos, mi niño. Los tunos son especiales. Emilio Morales, yo todavía lo escucho mientras junto material para exámenes. Saludos a la chica. Ah, oh, soy chica, ¿quién dijo eso? Emilio Morales. Hola, ¿dónde Emilio? Salen esos comentarios? Arroba, sí, yo no veo ninguno. En Twitter. ¿Estás inventando tú? No. Twitters. Los Twitters. Oye, hablando de la chiquilla, ¿puedo seguir escribiendo creepypasta? Sí, pues. Es que tengo uno en mi mente, de la Teletón. Ya, po. Es que hay un mito urbano que dicen que hay un niño símbolo que después viola una mina. Oh. Voy a investigarlo, en verdad no lo voy a investigar, voy a inventar palacios. Palacia hoy. Puro palacia. Y eso. Así que pronto, Pantuflas Waterpolo va a tener movimiento. Después de 2 meses. Ya, si se me había olvidado, que tengo caleta creepypasta en la mente, pero escucha la pega, me tiene carcomía. ¿En Ya, ¿qué destacamos en el home de Facto.cl? Hay algo que destacar, güey. Vuelve al ataque con el ladrillo. Nuevamente, Papa Fritas está en el home de Nefasto. ¿Qué hizo Papa Frita ahora? Pregúntale a la amiga de él, porque, como a qué nos pregunta a nosotros. Que yo no la hago con él. De hecho, se me olvidó ir a su cumpleaños y me sentí como la cagada. ¿Verdad? No vuelves a hablar con él. ¿Hubiese ido? Que íbamos a ir con unos amigos, Katy, ¿no? Pero se me olvidó totalmente. Y como estaba tan cansada, llena de pega, igual no sé si me hubiera dado el cuero para ir. Pero eso. Y me dio pena porque después vi su fotito así como soplando las velitas y dije, oh, yo podría estar ahí. Me dio penita. Es que ¿sabes cuál es mi problema con Papa Frita? La verdad es que yo una vez me culé un hueón que igual a él. Es igual y un hueón malo, un hueón mala gente. Después caché que era un hueón malo. Entonces, como que me trae malos recuerdos. Yo miro a Papa Frita y veo al otro hueón, caché. Como, bueno, igual el otro hueón es como mucho más gordo, feo, no, es súper rancio, ¿no? Papa Frita, aunque no lo crean, es un caballero. Al lado de este. Es que el otro hueón es una mierda persona. Y estaba yo en mi peor etapa de mi vida, estaba en la etapa más baraca y me lo pulí. Entonces como que yo veo la foto de Frita. Vale, acuérdate que hay gente escuchando. Pico, vea lo mismo. Pero eso, pues, es muy parecido a un weón que me cae como el hoyo, entonces físicamente, entonces esa weón me choca. Oye, hablando de tú, ¿no, weón? ¿Han cachado que... ¿Cuál es la función de un tuno en una universidad, weón? Weón. No, los tunos. La única razón por la cual existen los tunos es que es la tradición de que exista alguien para odiar. Porque porque los tunos están hechos para ser odiados. Si los tunos weyaban a la gente, bueno, hasta el día de hoy weyaban a la gente en todos lados, son desagrados. Igual son divertidos. ¿Quiénes son los tunos, los que se disfrazan con ropa rara? Los que se visten como hueonados. Son como que andan cantando por la calle. Y cantan hueas como hueonados. ¿Ah? ¿Y por qué existen? Porque la unidad existen? Es una tradición universitaria como europea. Porque, porque en todas las universidades necesitáis gente a la cual odiar. Odiar por nada, a pito de no, nada. No, eso se llama los decanos. Oye, les caigo bien, ¿cierto? Es simpática yo. Sí. Era becado, Valeria. Oh. Oye, Leandro, ¿va a haber crónica de la conferencia de Cabo de Venus? Roberto Bonch. No creo que la meriten. ¿Fue muy mala? Es que más que nada fue un promotor del régimen de Corea del Norte para que hagan las empresas negocio allá, po. ¿Ah, el español? Sí. Es raro ese weón. Es más que nada un promotor comercial de Corea del Norte, ¿no? A ese weón se la metieron, pero como son coreanos de tula chiquitita, no cacho. Pero... Pasó desapercibido. Perdón, Lee. Pasó desapercibido. No voy a tomar tu comentario, Valeria. Hay algo que yo no entiendo. Supuestamente... ¿La tienen chica o no? No, yo tuve un polólogo que era de ascendencia china y tenía... Igual la tenía al lado, pero era grave. Me informan por interno que Bardock y Soda se dieron un beso. Oh, qué asco. No lo digo por la homosexualidad, yo respeto la diversidad y me parece de repente uno que otro es homosexual muy sexy. Pero insisto, a Soda le falta una buena lava de champú. Una lava con homo. Con lo que sea, con magistral, weón. ¿Con homo? Lo que sea, te lo juro. Que se saque el gel. Con homo. Bueno, ¿por qué no hay enanos bailando en la Teletón? ¿Por qué todavía está la Teletón? Ah, DJ Mende. Chucha, DJ Mende, weón. De verdad. Que se acaba la Teletón, por Dios, weón. Ya, que si tuviera que elegir entre que se acabe Chile o que se acabe la Teletón. Que se acabe Chile, porque también se acaba la Teletón, pues, weón. Buena, compadre. Ay, ay, ay. Ya, chiquillo, los dejo. Quiero dormir. Sí, todos queremos dormir, weón. Ya, chao. Buenas noches. Esto sería todo por hoy. Hasta el otro fin de semana. Sí. Hasta la siguiente entrega de Radio Nefasto. Jorge, despídete. Chao, Jorge. Se quedó dormido en la bañera. Ahora jame la bañera, nena. Ahora jame la bañera. Bien, esto es el corte de transmisiones. Nos vamos. Sería todo por hoy. Sería todo. Adiós. Bye.